De los cinéfilos para los cinéfilos. Bienvenidos a Reset Cine. Noticias, reseñas, invitados y todo lo que siempre quisiste saber sobre el séptimo arte. Lo mejor del pasado y el presente del cine está por comenzar. La función ya empezó. Tomen sus asientos. ¿Qué tal a todos? Muy buenas noches, bienvenidos a Reset Cine, la revista de los cinéfilos para los cinéfilos, aquí a través de Reset MX. Mi nombre es Juan Carlos Barbosa, Trapsam, y ya estamos aquí, pues un poquito tristes porque la verdad es de que este fin de semana hubo pues algunas pérdidas muy fuertes, tanto en el cine como en la cultura popular en general. De hecho, si ustedes nos escucharon antes de que empezara el programa, pues pusimos algunas canciones del pues uno de los mayores compositores musicales de los últimos años, que fue pues sí, precisamente Juan Gabriel, del cual vamos a platicar un poquito más tarde. Pero también el cine tuvo dos pérdidas muy fuertes. El cine mexicano perdió a Evita Muñoz Chachita, y el día de hoy se anunció que también falleció el actor Gene Wilder, quien interpretó a Willy Wonka en la primera versión de Charlie la fábrica de chocolates, y de quien pusimos también una canción llamada Pure Imagination, que pues sale en la banda sonora de esta película, que la verdad es también bastante memorable. Entonces, pues sí, hay mucho que recordar el día de hoy, pero también tenemos algunas películas de qué platicar, sobre todo de que como un preludio de algo que vamos a estarles platicando durante el próximo mes con mucha calma, y que seguramente hasta Medina va a querer participar muchísimo porque es un tema que pues que realmente nos va a encantar platicarles. Pero eso se los vamos a dejar como una sorpresa al final, así que estén pendientes. Y les recuerdo nuestras redes sociales: nuestro Twitter es arroba resetmx, nuestro Facebook es reset.tv y nuestro canal de YouTube también es resetmx. Así que pues no se pierdan, así que todas nuestras actualizaciones que tenemos en las redes sociales, nuestros videos, nuestros comentarios. De hecho, pues hasta ahora sí que visiten el sitio también de resetmx.reviews para que vean las últimas noticias sobre cine, tecnología, videojuegos. Así que todo lo que pues estamos interesados. Y bueno, pues vamos empezando este programa, y primero que nada pues hay que saludar a la gente que ya está aquí con nosotros. Primero a las damas, así que vamos a saludar a Berenice, que viene, que ahorita pues está todavía como que medio sacada de onda porque hubo temblor en Monterrey. Sí, de hecho hace menos de una hora, según, estuvo un temblor. Yo no lo sentí tanto, de 4 grados, y extraño, digo, para que sea aquí un temblor es bastante, bastante extraño, pero todo bien. Todo saludos bien a todos. Sí, todo bien. Dicen que tembla por allá en Cadereyta, pero pues la verdad es de que sí, es rarísimo que tiemble de ese lado del país. Así que, bueno, lo más extraño sería que temblara pues más al centro, como en Durango, como en San Luis, que sí, son lugares donde es muy, muy raro que haya un temblor, ¿no? Pero en las costas es más normal. En fin, todo bien hasta eso, por lo que comentas. Bueno, también tenemos aquí al abuelo Kraken, que ya está también aquí con nosotros. Abuelo, despierte. Sí, bueno, ¿qué onda? ¿Qué onda, chicos? ¿Cómo están? Por aquí me estaban llamando la atención en casa, lo siento. Bueno, saludos a todos, ya estamos aquí. Y pues vamos a entrarle con todo al mundo del cine. Una lástima que perdimos a uno de los mejores comediantes en Estados Unidos, a Gene Wilder. Quien no lo conozca, pues ahí tenemos varias comedias inteligentes de él, que pues nos entregó a lo largo de los años 70s y 80s, así que búsquelo. Uh-huh. Y bueno, hay que entrarle. Así es. También tenemos aquí el buen Emanuel Rodríguez, que también está aquí con nosotros. ¿Qué tal, chicos? Pues sí, ya estamos en una nueva edición de Reset Cine y listos aquí para platicar. Y pues también lamentamos, ahora sí que tener la mala suerte que esta semanita se fueron bastantes personas, ahora sí que del área de artistas, ya tanto músicos, actores, y que faltará un deportista o algo. Digo, por ahí dicen que falta un tercero, ¿no? Sí, es complicado. Y ahorita pues sí me quedó la duda con la pronunciación del nombre de Gene Wilder o Jim. Ahora sí que lo voy a investigar rapidísimo, pero pues ahorita esa sí es la tarea, ¿no? Bueno, y por último, no menos importante, el buen Marquito. Igual, muy buenas noches y qué bueno que ya están aquí en el Reset Cine 213. Pues pasen, inviten a sus amigos y pues, se va a poner bastante interesante el tema de discusión de más adelante. Y pues sí, una lástima las pérdidas que tuvimos durante esta semana que terminó y esta que inició. Pero pues ya estaremos comentando en un momento Gene más Wilder. Para que también le entren. Pues según lo que acabo de escuchar es Gene Wilder. Bueno... Ay, perdonen de pronto la interrupción, pero bueno, parece que es así, pero bueno, creo que yo sí fue el que me equivoqué, bastante, una disculpa por mi mala pronunciación. Bueno, bueno, también hay que saludar a la gente que está aquí con nosotros en el Mixler. Tenemos al buen Medina, que ya está aquí con nosotros, también a Marquito y a Giovanni Basulto, todos buenas noches, y qué bueno que pues ahí me quedó que me dejaron con la duda, ahora sí que pues para irlo recordando durante todo el programa. Pero pues vamos empezando con las noticias y vamos platicando de algo que pues sí de pronto nos cayó de sorpresa. Como ustedes saben, ya está pues por empezar la temporada otoñal de películas. Y una de las sorpresas que nos había caído en el género del terror era de que iba a haber un remake de La Bruja de Blair. Y no conformes con las sorpresas, de pronto viene el anuncio de una película que seguramente muchos no esperábamos y seguramente muchos no queríamos ver, o no sé cuál. Las reacciones encontradas se van a dar bastante porque ya salió el tráiler de la película del Aro 3. Esta película que va a distribuir Paramount Pictures está dirigida por el español Javier Gutiérrez. Y cuenta con las... Y bueno, si no me equivoco... A ver, déjenme ver las actuaciones... Pero esta película pues es básicamente la tercera cinta de la franquicia... Que en inglés se llama simplemente Rings... O Los Aros... Ya saben cómo es esto de... Ya saben cómo es este detalle... Y la película tiene pues las actuaciones de Alex Roe... Johnny Galecki... Sí, Leonard de The Big Bang Theory... Matilda Anna Ingrid Lutz... Aimee Teagarden, Bonnie Morgan, quien va a interpretar a Samara nuevamente, si no me equivoco, esta chica que pues de pronto pues también había salido en otras películas, en Minority Report, en Fear Clinic, y que es conocida también por tener la habilidad de hacer contorsiones, lo cual le va a facilitar muchísimo hacer este personaje de Samara, que pues ustedes saben es un demonio, eso ahora sí que este ser de la maldición, de que cuando tú ves el video y después de ver todo ese video tan friqueante, te hablan por teléfono Samara y te dice que estás a morir en 7 días, para que luego salga de tu pantalla la televisión y te provoque la muerte, ¿no? Y pues básicamente de eso trata la película nuevamente, ¿no? De que ahora resulta que el video de Samara se fue por la red. Se fue por la red. En moderna. Sí, bastante moderna, ¿no? Y entonces pues vamos a ver a la protagonista de esta película pues tratando de evitar que su novio y ella pues sean víctimas, se mueran a los 7 días y pues... Y se van a dar cuenta que en medio de todo esto hay una película dentro de una película, dices tú. ¿Ah? O sea, yo cuando leí la trama sí me quedé, ¿qué? Y obviamente aquí vemos algunos recursos que nunca se habían considerado en las dos películas anteriores, porque incluso se ve una escena donde Samara intenta salir por una pantalla plana y lo primero que hace la muchacha es lanzar la pantalla hacia abajo y pues uno piensa ya con eso fue suficiente. No, y se ve que la pantalla se mueve y tú te quedas, ¡qué pix! ya no más falta ver qué sigue, ¿no? Que de pronto Samara también la tengas que copiar y ponerla en otro sitio sin hacer citas y de pronto pedir perdón por todas las muertes causadas como cierto presidente del país. Pero bueno. Qué bueno. Con la tecnología de hace una década, yo creo que ya nada más bastaba con que se mandara un fax y ya aparecía. Así es. Ahora. En holograma, lo que siga. Ajá. Debemos recordar de lo que iba la cinta original del Aro 2, ¿no? Que sería como pues la parte que le correspondría, ¿no? A los aros, ¿no? Que la forma de copiarse son 4 en total, ¿no? Porque cuenta por ahí una película que se llama Rasen, ¿no? Pero okay. Esta película que le correspondría, yo creo que le toca en relación a otro medio por el cual se puede también transmitir la maldición, no nada más por medio del video. Lo que se me hace medio extraño es que el Aro 2, tal cual en Japón, no es canónico. Entonces, las únicas dos películas realmente canónicas son el Aro, ¿no? Y lo que sería el Aro de Cerro Verde, ¿no? El día del nacimiento. Y hay algo bien interesante en estas películas, la primera película norteamericana, que es que echaron a perder la forma en que se dan cuenta dónde se encuentra, pues digamos que la maldición, ¿no? Exactamente. Y es el punto de que ellos no reciben la llamada telefónica cuando reciben la segunda maldición, ¿no? De esto se da cuenta la chica, ¿no? En la película japonesa. Pero en la película norteamericana se la sacaron de la manga, ¿no? Y lo peor de todo es que la segunda película norteamericana siguió siendo puras sacadas de la manga, ¿no? Pues es que siempre ha sido así el cine gringo, cuando agarran una temática japonesa, de una película, de serie, de varias, porque como sabemos son varias del Aro, que sí van un poquito relacionadas, y no lo que hacen en Estados Unidos, que siempre quieren agringarlas como con ese tipo de ideas. Lo único que me gustó de la película del Aro, la digamos la norteamericana, fue el asunto de los caballos. Fue muy bien llevado, la verdad. A mí me gustó eso, ¿no? Pero no sé, es que cambia mucho por la mitología japonesa, ¿no? Creo que ese es el punto. Es complicado adaptarla a lo que está de este lado del charco. Sí, definitivamente. Es complicado. Y más que nada la aceptación en el público, y por eso les hacen las adaptaciones y las libertades creativas que se toman. Ahorita que estábamos viendo el avance, hay una escena en un avión en la que pues ya a lo mejor debió llamarse Samara se va de vacaciones. O sea, ya es capaz de aparecer en cualquier pantalla, incluso en esas pantallitas pequeñas de los aviones, dices tú. Sí. Ay, en el iWatch. Casi, casi, ¿no? O sea, ya no falta que de pronto te... Oiga, le sale agua a mi iWatch y sale negra. Yo creo que sí sería un sustote de proporciones épicas que en tu pequeño celular de 5 pulgadas de pantalla apareciera Sadako y empezara a salir tú. Yo creo que ahí sí nos pasaría. ¿Sabes cómo? Traps, sí. que ya ves que van a salir últimamente los nuevos equipos que ya vas a usarlos como si fueran visores de realidad virtual. Que lo estuvieras viendo y que oigan, siento agua en los ojos. Y después pues, es va que a salir... le entró una Samara en el ojo. No estoy llorando. Oye, sí, te imagínate Samara de VR Experience, ¿no? O Sadako, en el caso de Japón, dices tú, no, por favor. Imagínense, de hecho vamos a hablar mucho de estas películas en unas semanas, porque si vamos a tener ahí, bueno, ahí spoiler alert, vamos a platicar sobre Japón el próximo mes, así que ya se imaginan. No, y ya viene Sadako contra Kayako, así que... No lo dudes que dentro de poco voy a salir el Aro contra... Pues contra The Grudge, ¿no? Y tú, ¡ay, por favor, ya no! Pero bueno, ya saben cómo son las adaptaciones. Una película, yo creo que una secuela que nadie necesitaba y que de todas maneras vamos a tener que ir a ver para ver qué tan mal queda, ¿no? Pero bueno. Bueno, voy a echar competencia con la de La Bruja de Blair. Sí, pero no sé, yo siento y que... Y con On Friend, ¿no? No, yo la digo película que de no. On Friend también. Con On Friend. Lo más seguro es que más se van a preferir ver la de Laro. Y si no les gusta, van a terminar viendo La Bruja de Blair y al rato van a terminar haciendo berrinche que mejor no hubieran entrado a verla. Sí. Pero ya hay maldiciones transmitidas a través de internet, así que no entiendo. No, ya. Ay, no me digas que hiciste tus cadenitas de mails que te mandaban. Es como esas típicas cadenitas. Con razón sigue soltado el abuelo, ¿no? Si no pasabas... Ya ves que también te escribió Bill Gates. Con razón este podcast... ¿no? Bueno, pues esto fue el Aro 3 y pues ya vamos a ver, ojalá que pues para el 11 de noviembre, curiosamente pues 11 del 11, pues vamos a ver qué tal queda esta película. A lo mejor la estrenan el 11 de noviembre a las 11:11 de la mañana para que la maldición sea más efectiva, pero pues habrá que ver. ¿No tengan ahí algún otro comentario? No, pues nada más que ya utilizaron el 11 del 11, hay que ser más originales. Sí. Pues esa fecha también va a ser cuando se va a estrenar en Estados Unidos esta película de Denis Villeneuve. La de, ay, se me fue, el arribo, que la verdad es que promete muchísimo. Ah, ¿no? Esa es, sí, esa va a ganar un Oscar. Se ve mucho mejor. Ajá. Sí. Pero bueno, es en Estados Unidos, mientras tanto en México. Sí, de hecho, esa la comentamos hace una semana. Sí, para que escuchen el podcast anterior, ¿eh? Bueno, pues pasemos ahora a la triste sección de los obituarios que no querremos poner en el programa, pero tenemos que hacerlo, porque sí hubo tres fallecimientos muy, pero muy sentidos esta semana. El primero, pues, se dio el 23 de agosto, o sea, es el jueves pasado, el miércoles pasado, martes pasado, de hecho, con la, pues, así con la partida de Evita Muñoz Chachita, que pues falleció a los 79 años de edad en la Ciudad de México, esta actriz originaria de Orizaba, y que pues debutó en el cine a muy temprana edad, de hecho a los 4 años de edad ya estaba haciendo su primera película, y en 1941 pues ahora sí que nacería su nombre artístico de Chachita durante la filmación de la película de Jorge Negrete, de ahí Jalisco no te rajes. De ahí pues empezó a ganar fama como actriz infantil haciendo papeles pues principalmente dramáticos, algunos cómicos, pero usualmente eran papeles en donde pues realmente pues la pobre sufría y literalmente sufría, y ahí fue cuando empezamos a ver cómo lloraba en transmisión estándar, ¿no? Ya está, no sé si recuerdan que lloraba como que frenaba, luego seguía llorando y luego frenaba, pues más o menos era su estilo de llorar que pues en cierto modo llamaba mucho la atención, ¿no? Y de ahí, pues, ella, pues, tuvo trabajo en radio, en un programa que se llamaba Aventuras de una Niña, y también hizo películas como Chachita la de Triana, Los Pobres Van al Cielo, y La Hija del Payaso, todos con el nombre de Chachita. Pero su nivel más alto en esta época infantil fue cuando interpretó a la hija adoptiva de Pepe el Toro, precisamente Chachita, en las películas de Nosotros los Pobres, de 1947, Ustedes los Ricos, de 1948, y Pepe el Toro, en 1952. ¡Torito! Chachita, te cortaste tu cabello. ¡Ah, Chachita, te cortaste tu cabello! Pues como requieren ahí al pichi. Yo que te había comprado unas peinetas. Las escenas de Chachita eran inolvidables, ¿no? Pero... híjoles, en la de Nosotros los Pobres, realmente ver esa actuación fue desgarradora, ver cómo, ver por ejemplo cuando trata de evitar, cuando trata de pedir ayuda para que le den tratamiento a su abuela, ¿no? Bueno, a su abuela adoptiva, que era la mamá de Pepe el Toro, y pues en medio de todo ese despapaya aparece Pepe el Toro y le dice... Y le dice a Chachita quién era su madre, y ¡tum! En ese momento yo creo que todo el mundo se quedó así como que ¿qué? Hasta se le fue la presión a más de uno en esa escena, porque realmente Pepe es una escena. Pepe el Toro es inocente. Pero era formidable, fue formidable la actuación de Chachita en las tres, en las dos primeras películas, en la tercera ya no tanto porque ya no está tan aferrada a la saga, aunque sí, finalmente ahí vemos lo que pasa con Chachita después, ya el último, que pues termina viviendo con el Pichi, y pues bueno, ya después pasó por una etapa de transición, obviamente pues ya no podía seguir siendo los papeles de niña por la edad, y pues se empezó a cambiar, pues a hacer diferentes papeles, ¿no? Sobre todo porque empezó a tomar forma pues redonda, digo, con todo respeto. Y tomar forma redonda. Y Chachita, pues, bueno, con todo respeto, ¿no? Porque pues sabemos... Repuestita, que, se dice. Repuestita. Las mamás dicen repuestita. Gracias. Y entonces ella interpretaría, pues, ella fue pionera en las telenovelas, hizo un papel en la telenovela de Gutierritos, que para los que no tienen idea de qué se trata esto, pues hagan de cuenta que si hicieran un remake de esta telenovela, ya le llamarían Godínez la telenovela, ¿no? Porque es de un hombre que trabaja en una oficina, vive con las presiones de la familia, con las presiones del trabajo, y encima es poeta, ¿no? Bueno, yo creo que no todos los Godínez son poetas, pero la historia sí le queda muy bien a cualquier Godínez de ahorita, ¿no? También de hecho, no fue de las primeras novelas, telenovelas. Y de las más exitosas, de las primeras. Sí. Y de las pocas. Y sale con el Pichi en Los Pobres Siempre Van al Cielo. También. Y en Nosotros los Gómez después, en los 80s, una cosa así. Sí, sí, fue su ronda. Junto con la otra serie de César Costa. Papá Soltero, sí, me acuerdo que era como que esa barra de comedias buenas. Eran contemporáneas. ¿No? Sí, de hecho era como una barra de comedias en esa época de los 80s donde, pues... los viernes era Chiquilladas de a Fuerzas y luego Cachún Cachún Rara. Bueno, eso fue... no, Cachún Cachún fue antes, ¿no? Pero Chachita y Freddy Fernández creo que estaban los miércoles y después era Papá Soltero. Los martes. Ah, los martes, tienes razón, porque los miércoles era tres generaciones. Los martes y el... sí, es cierto. Porque... y los jueves creo que era Papá Soltero. Bien que no sabemos la programación del Teleguía. Oye, pero es que antes los programas... antes eran más buenos los programas que ahora, ¿eh? Me cae. Sí, sí. ¿Sabes cuándo comenzó a embarnecer? En la época de... las cintas de ficheras. Ándale. Pues, de hecho, ella interpretó en los 70s a la hermana Carmela en la telenovela Mundo de Juguete, ahí con Graciela Mauri, con esta Irma Lozano, si no me equivoco, y este se me fue el nombre de este Bloom, el actor peruano que interpretó al papá de esta Cristina, y pues era la hermana simpática, gordita, que de pronto se la pasaba también comiendo dulces a cada rato, y era la que fácilmente sobornabas con cualquier cosa para que de pronto dejara ir a la niña a salirse de la escuela y cualquier cosa, ¿no? Y el otro papel que destacó mucho, Ermelinda Linda, no sé si recuerdan esas películas, que ya es así, en la época de fichas. Sí. Mira, Ermelinda Linda era un cómic. Sí, ¿no? De Oscar González. De hecho, a mí me llegaron a regalar varios originales, porque tenía un vecino que vivía en esa época. Uh-huh. Entonces, después yo tuve la oportunidad de ver esa película, y me pareció bastante, pues, simpática, ¿no? La versión que otorgaba, aunque hay que decirlo, la película es mala, ¿no? Ah, no, sí, definitivamente tiene sus malos, está mala, y luego aparte, pues sí, muy aferrada a lo que en ese entonces hacía de cine en México, que pues no era nada bueno, ¿verdad? Era una época, pues, mala realmente en cuanto al cine, pero la adaptación fue, pues, aceptable. La secuela es la que de plano no mastico ni... Era padre ir a verla a comprar carne al supermuertario, ¿no? Sí, supermuertario. Y luego siempre rodeada de un montón de chicas que decías tú, híjalas, estas son brujas, realmente sí caería en la trampa, ¿eh? Hasta de pronto dices, híjalas, ¿no? Ya me imagino las ceremonias de inducción tipo la de la bruja de este año, ¿no? Bueno, de ahí, pues, a nivel internacional, pues, participó muy poco. De hecho, salió en la película de Dos Birribones tras La Esmeralda Perdida, esta película donde aparecía Michael Douglas, si no me equivoco. Y en las series de televisión Yo Espía y Columbo, allá por los 70. Y pues de ahí participó en varias telenovelas, de hecho incluso hizo una voz en la telenovela infantil Serafín, hizo una villana muy memorable en los 90, y ya de ahí pues digamos que su carrera se limitó pues básicamente a televisión, incluso apareciendo en La Rosa de Guadalupe en alguna ocasión, que digo, no sé cuándo, porque realmente no, ahí sí esa serie es tan larga que pues no sabremos en qué momento fue su última aparición, y pues sí. Pues decir que descanse en paz una actriz que, pues, la verdad, sí nos dejó varias memorias para hacernos reír, hacernos llorar, pero siempre hacernos recordar que por qué se cortó las trenzas. Pues porque le tenía que comprar un, ¿cómo se llama? Un extensible para el reloj del Pichi, y el Pichi vendió su reloj para comprarle las peinetas. Y sí, porque qué triste historia. La verdad. Bueno, pues la verdad es que pues ahí vemos una historia que pues de Chachita que pues tuvo que superar esos problemas de que de pronto decías, ok, pues de que esa transición de la infancia a la vida adulta que de pronto pues la hacen crecer y de pronto pues ya no le daban los papeles que antes le gustaba hacer y pues tuvo que adaptarse, ¿no? Y es la cuestión del cine, o te adaptas o desapareces. Esa caída de los años 70, 80 fue lo que realmente le dio el torre la carrera de Chachita, ¿no? Pues forzosamente el trabajar en ese tipo de ahora sí que de chambitas, ¿no? Sí. Pues, ya no chambas. Aunque en los 80s todavía ahora la televisión sí la mantuvo, pues ahora sí que todavía en la vista del público, ¿no? Con esa serie de Nosotros los Gómez que pues era divertida, aunque pues claro, era una época en las que ya las comedias de Televisa pues dominaban muchísimo y no había otra cosa que ver, ¿no? Pero sí era bueno el programa. Por ejemplo, una parodia que hicieron al cuento de Dorian Gray a mí me dio una risa. Pues el hecho, ¿no?, de que todo el tiempo estuvo en la televisión a pesar de lo que de esos cambios actorales que tuvo que hacer, uh-huh. Pero se mantuvo ahí, mantuvo constante. Así es. Y eso no es cualquier sí cosa. Muere siendo un buen actor o vives lo suficiente para convertirte en Chabelo. qué malo. Bueno. Bueno, vamos pasando a la segunda nota que lamentablemente tenemos que comentar al respecto, y pues es el fallecimiento del cantante Juan Gabriel, que pues falleció de un infarto a los 66 años de edad en Inglewood, California, en Santa Mónica. Pues de hecho, Juan Gabriel estaba pues terminando de hacer un concierto el día anterior en Los Ángeles, y tómala, eso sí que pues de pronto. Que ahora sí que por lo que dicen fue un concierto bastante espectacular. Sí. Sí, no, y pues es que estaba haciendo una gira impresionante, y de hecho iba a venir aquí a Guadalajara a cantar, y muchos sí estaban. Y a Cancún también. Sí. ¿Compraste boletos? No. Yo tampoco, pero... Pero pues bueno, estamos hablando de que Juan Gabriel pues tuvo una carrera pues bastante prolífica en cuanto a la música, que pues empezó desde muy temprana edad y que pues de hecho le permitió componer más de 1800 canciones, y tú te quedas, híjoles, este cuate sí tenía pues de pronto cuerda para escribir y componer, y pues esto le permitió tener una gran cantidad de éxitos que pues dominaron en la década de los 70s, en los 80s, y bueno, hasta nuestras fechas todavía seguía haciendo canciones, aunque bueno, la última canción, pues, tenemos que decirlo, es un cover medio malito de una canción de Creedence. Pero lo que fue los 70s, 80s y 90s los dominó. O sea, este cuate tenía una gran cantidad de canciones memorables que pues de hecho ahí compartimos al inicio del podcast. Y también tenemos que hacer ahí subrayar el detalle de que pues también participó en el cine, aunque digamos que su carrera cinematográfica no fue tan exitosa pues como de otro, digamos que fueron de estas películas que marcaron Escalabros verdaderamente. No, yo algunas autobiográficas. Prácticamente, sí, pero yo lo que quería mencionar es que estábamos hablando de una época del cine mexicano en donde se hacían más bien las películas por hacer dinero que por otra cosa, ¿no? Por la desesperación de decir, hagamos una película donde tengamos a Juan Gabriel, porque la gente va a ir a ver a Juan Gabriel, no importa qué tan mal esté, ¿no? O sea, con todo respeto, pero sí. Oye, pero hasta las cintas de José José eran mejores. Sí. Ay, sí. No. No, que es de donde sacaron todos los memes que hay. Ya. Y de hecho Juan Gabriel pues hizo bueno, películas en sí, hizo 5 si no me equivoco, bueno 6 y contamos Siempre en Domingo, que pues básicamente es una película sobre cómo hacían Siempre en Domingo, y pues obviamente tenía que ser Juan Gabriel, que pues era pues, uno de los clientes más frecuentes de Raúl Velasco. Pero en cuanto a películas, tenemos Nobleza Ranchera, En Esta Primavera, Del Otro Lado del Puente, El Noah Noah y Es Mi Vida, que son estas las 5. Esa del Noah Noah es un hitazo, ¿eh? Pues básicamente es una película sobre Juan Gabriel, pues, y sobre su cómo de pronto llega a tener éxito allá en Chihuahua, ¿no? Si no me equivoco. Y Es Mi Vida, pues cuenta de un episodio de su vida cuando es encarcelada injustamente, y de pronto pues trata de salir adelante, y pues obviamente pues de ahí pues después de la cárcel pues vino ese momento que lo llevó a la fama, ¿no? Y curiosamente estaba transmitiéndose, bueno, ayer se estaba transmitiendo el último episodio de su serie, ¿cómo se llama? Hasta Que Te Conocí, cuando falleció, y de pronto pues ahora sí le quedó hasta como anillo al dedo a la televisora, ¿no? No, sí. No, se fue de pronto manera esta noticia yo creo que tomó a México por sorpresa, porque lo último que esperas es que alguien que está todavía tan activo en el mundo de la música, pues... No, estaba muy joven, tenía 66 años, ¿no? Eso sí. Es joven, ¿no? Viejo, digamos, 80 en adelante, no, ya... Pues, viejos, pues, piensas que... Y es que agrégale que cuántas generaciones de ahora sí que literalmente cuántas generaciones son las que la escucharon. No, y deja eso, pues es que dices tú, aunque uno dijera, yo no soy fan de Juan Gabriel, mínimo... Conoce al menos una canción. Yo tampoco, pero en las guarapetas seguramente te sabes una. Sí, definitivamente. Y si no la canta Juanga... La compuso Juanga, ¿no? Pues ahí tienes que hay canciones de una canción de Jaguares, hay un cover de Maná, hay dos canciones de Maldita Vecindad, y ya no te digo los cantantes pop, porque ahí se me irían los ejemplos hasta el infinito y más allá, ¿no? Entonces, pues sí es un cantante que pues fue realmente memorable como compositor, pues sí dejó canciones que hasta en las borracheras cantas. Y hasta Chente cantó, digo, que fue de hecho su antítesis en la cuestión de la música. Cantante ranchera. No le queda cantautor. Cantautor. Sí, porque era compositor y cantante. Y pues la verdad es de que, pues, digamos que curiosamente su música no, fíjate que no llegó a resonar tanto en las películas. Eso sí fue algo que tenemos que de pronto si quieres subrayar, no encuentras muchas películas en donde oigas algo de Juan Gabriel, Salvo una, y no la quiero mencionar. No, pero sí hay hasta material japonés de él, ¿no? Algo sí. Por ahí lo estaba viendo hace poco, hace ratito me pusieron una imagen de literalmente un arte de japonés de su música, de RCA me parece. Yo pues literalmente no me imaginé que llegara hasta allá. No, Juan Gabriel cantó en varios idiomas, de hecho hay canciones de él en portugués, en japonés, de dos canciones, de hecho, incluso compartí en mi línea de Facebook la versión japonesa de No Tengo Dinero. Dice... Okane ganai deskeredomo. Así creo que se llamaba. Okane gaira ganai deskeredomo. Ahora sí aplica de si tienen mucho material el original, ya son joyas. Sí, sí, la verdad. Acaba de pasar a ser joyas, caballeros. Y la verdad, pues, que Creo que la única película que tiene un montón de canciones de él es de la canción... esta película que salió el año pasado que realmente ni quisimos pararnos a ver porque la verdad es que como comedia musical era horrible. No, es que no quiero mencionar el título porque no me acuerdo. Bueno, uno porque no me acuerdo y dos porque no me quiero acordar. Sí, de hecho respeto. Yo lo vi hace rato, pero ya se me olvidó. Si quieres intenta decirlo, yo hago el sonido de censura para que no se note. De hecho, por ahí hay una imagen donde sale Juan Gabriel, no con una yucata, sino con un con kimono. Con un traje de... con un kimono, sí. Órale, wow, como dice Trap, hay muchas sorpresitas. Si realmente a alguien le interesa investigar que hay tantas canciones y por ahí se va a dar cuenta de qué tanto trabajo tiene, creo que se van a quedar muchos con boca abierta. Sí, la boquita abierta. Juan Gabriel, podemos decir que es uno de los últimos grandes compositores que tiene la música mexicana y por eso se le tiene que respetar, ¿no? Porque realmente van a ver que en los próximos años van a salir muchas canciones de él, ya sean covers o quizá algunas canciones inéditas y se van a vender como pan caliente. Es más, hasta un tributo. Hasta tributos, ¿no? Se van a ir por ese. Van a haber tributos por montones, o sea... Las discográficas van a estar felices, eso sí lo tenemos que decir tristemente por esto, pero pues... Bueno, ya, este es el año de Juan Gabriel, ya, se acabó. Sí, pero por mientras hay que decirlo, descanse en paz, porque la verdad es de que sí, mis respetos, ¿no? Y todo respeto. Y bueno, no sé si tengan algún comentario más que decir, ¿no? Pues nada más que siempre lo recordaremos y cuando vayamos a alguna fiesta cantaremos sus canciones. Siempre estará. No. Siempre estará, siempre en mi mente. Ok. Bueno, el último obituario tenemos que mencionar, pues el día de hoy falleció Gene Wilder, a la edad de 83 años, víctima de los síntomas del mal de Alzheimer. Y pues la verdad es de que pues es uno de los comediantes que destacó muchísimo en la década de los 70 al hacer pues una gran cantidad de cintas, sobre todo dirigido por Mel Brooks. De hecho, su primer personaje importante fue en la cinta Los Productores de 1967, si no me equivoco. Una película bastante hilarante sobre un par de productores que intentan hacer que quiebre un teatro al hacer la peor producción jamás imaginada para el teatro. Y ocurre precisamente la primera es más bien la de Bonnie and Clyde, ¿no? Bueno, su primera. 67. Ah, sí, cierto. Esa es su primera actuación, pero no fue. Esa es dirigida por Arthur Penn. Por Arthur Penn, cierto. Pero con Los Productores llega a tener su primera nominación al Oscar como mejor actor de reparto y de hecho su única nominación. Pero, wow, esa película es súper hilarante. Mel Brooks, de pronto, yo creo que fue su. Fue una buena película, ¿no? Ya me dijeron cuál es el título de la película y no lo voy a decir, no lo diré. No lo digas. Bueno, pero sin embargo, todo el mundo conoce a Gene Wilder por su interpretación como Willy Wonka en Charlie y la fábrica de chocolates en 1971, película de Mel Stewart. Oh, sí. Y que pues la verdad es de que, digo, si no han visto la película, por lo menos saben quién era por el meme, ¿no? O sea, por el meme de Wonka condescendiente, con el cual pues siempre vas a satirizar a alguien en internet, ¿no? Pero la película es muy, muy buena, la verdad es que es muy entretenida, tiene momentos que van de lo psicodélico a lo alocado, y ves a un Gene Wilder que realmente supo tomar el traje de Willy Wonka y te entretiene de principio a fin, desde el momento en que aparece hasta el final de la película, que ya terminas casi con la lágrima de fuera, ¿no? De ahí pues tenemos sí. Sus actuaciones en películas de Mel Brooks, que en el caso de Blazing Saddles, esta película de vaqueros que pues es bastante locochona. Y por otro lado, pues su colaboración en Joven Frankenstein, esta película que era mezclaba comedia, terror y musical, en la cual él colaboró en el guion. Muy buena. Muy buena. Oye, fíjate de lo que estás describiendo, todo el tipo de películas que hizo, todos conceptos totalmente diferentes, ¿eh? Sí, y esta película él colaboró en el guion y le llevó pues así que también una nominación al Oscar a Mejor Guion Original. Curiosamente, perdiendo contra Mario Puzo y su adaptación del guión del Padrino 2. Así ya se imaginarán. Sí, que de hecho ahorita en México está una producción de teatro del Joven Frankenstein. Tienen que checarse esa comedia, es bárbara, sí. La verdad. Sí, es fácil encontrarla en su tienda de confianza de discos compactos y DVDs y Blu-rays. De hecho, me descuento. Parece que ya está en Blu-ray y con descuento. En descuentos. Ajá. Yo creo que también lo recordamos por esa película que salió en los 80s con una mujer guapísima, ¿no? Sí, que se llama, que iba a mencionar. ¿Kelly LeBrock? La mujer de rojo, ¿no? O la chica de rojo. Chica de rojo. La chica de rojo. Había una portada de un vinil, de hecho, ¿no? No. Sí. Era la portada, de hecho, ¿no? Sí. La chica. Era una película. Esa canción de Stevie Wonder era la onda. Ese soundtrack es genial. Tienen que escucharse todo el disco de La Chica de Rojo, porque también está la canción, la de Lady in Red, que también sale en ese disco. Lady in Red. No sé cómo uno gana esa canción el Oscar, porque la de Stevie Wonder solo aparece 10 segundos y ganó el Oscar. Que fue. Que de hecho la canción se oye así como que de pura casualidad, mientras están hablando por teléfono, se oye de fondo y de pronto se convertía en el tono favorito de por favor espere, su llamada está siendo atendida, y empezabas a escuchar la canción y tú, ya estoy en La Chica de Rojo, ¿qué? Yo con esa canción estoy traumado porque sí la tenían mis papás y la ponían mucho. Sí. Porque tenía, por eso les decía si era la portada del vinil donde salía la chica con el vestido. Sí, con ese rojo. Vestido vaporoso que se levanta por los aires y el Jim Weller con la cara de ¡qué pex! Ah, sí, entonces sí. Ay, super copia de la escena de Marilyn Monroe, ¿verdad? Exactamente. Sí, era como la comisión del séptimo año, pero versión ochentera, ¿no? Pero con un soundtrack impresionante. Ahí trabajaría también quien fue su esposa, Hilda Radner, quien interpreta a la esposa de Gene Wilder en esta película, y que años después moriría de cáncer, lo cual motivó a Wilder a hacer su propia fundación para pues la investigación contra el cáncer, ¿no? Otra amistad muy importante fue con Richard Pryor, con quien protagonizó 4 películas, que fueron El Expreso de Chicago, Locos de Remates, Ciegos, Sordos y Locos, y otra que se llamaba Another You, que no me acuerdo cuál era el título en español. Esta película destaca, pues Pryor ya estaba empezando a padecer de la esclerosis, que pues finalmente acabó con su vida, y que fue la última cinta precisamente de este comediante, que tuvo momentos muy brillantes, excepto cuando salió en Superman, pero bueno. Pero lo cierto es de que Ciegos, Sordos y Locos es una de esas comedias que también te hace botarle a uno literal de la risa, ¿no? Es una película que también tenemos que resaltarla muchísimo en su carrera. Y ya de ahí pues vino, ya cuando se separó de Pryor, digamos que fue cuando empezó a bajar un poquito su actividad. De hecho apareció en la serie de Will and Grace, en algunos episodios que incluso le valían una nominación al Emmy como mejor actor invitado. Y pues de ahí fue poco a poco desapareciendo hasta que el Alzheimer se empezó a manifestar en él hace 3 años, y pues finalmente pues acabaron con su vida. No sé si recuerden más de este gran comediante norteamericano. No, a mí me dejó. Yo lo recuerdo sobre todo por las escenas de la infancia, ¿no? O sea, y bueno, también por la película que acabo de decirles, la de La Chica de Rojo. Sí, yo en específico por la de Ciegos, Sordos y Locos, una comedia muy buena con Richard Pryor, en la que Gene Wilder era el sordo y Richard Pryor era el ciego. Y se supone cierto. Que no él, estás... él vio un crimen y el otro lo escuchó, nada más. Sí, sí. Está bien locochón esas películas, sí, ¿no? Sí. Qué idea tan sencilla para volver a toda una historia compleja. Por ahí tuvo alguna escena en también la película de Woody Allen, la de todo lo que quiso saber sobre el sexo y nadie le contó, ¿no? Sí, esa película que era un compilado de varias escenas, de varias historias que se contaban de precisamente sobre el sexo, y que la verdad es que también Woody Allen tenía una capacidad tremenda para conjuntar estas historias, y el segmento de Gene Wilder también es muy divertido, ¿no? Película que, por cierto, pues nunca van a ver en televisión abierta, porque pues sí, porque por el puro título ya a muchos los espantaría transmitirlo. De por sí es medio fuertezona, ¿no? Sí. Por el tema. Pero, entonces, el concepto, ¿no? La escena estaría bueno verla en la nochecita. Sí, la escena de cuando los que están trabajando dentro del hombre cuando está en plena acción es hilarante, la verdad. Bueno, no sé si tengan ahí algún otro comentario. No. No, pues yo me quedo con su película de Willy Wonka, y qué lástima que el señor se despidiera así. Sí. Qué mal. Berenice, ¿aquí ibas a comentar algo? No, nada, que hoy justamente en la oficina tengo compañeros un tanto más jóvenes, y la única referencia que tienen ellos pues son las del meme, de que ¿quién falleció? Y de que fue el señor del meme. Es como que cero trabajo de lo que hizo antes, todos se fueron con el meme. Sí. Bueno. Están más chavos. Ahí teníamos otra noticia, pero lamentablemente con nada así con estos con el tiempo que nos llevan estos obituarios, pues yo creo que los vamos a ver para la próxima semana sobre la adaptación de otro libro de Roald Dahl. Curiosamente hablamos de Willy Wonka y creo que ahí el Jimmy y el durazno gigante sí merecía nuestro tiempo, pero pues lo platicaremos la próxima semana con más calma, se los prometemos. Sí, y es que ahora sí los Shinigamis estuvieron bastante activos esta semana. Y sí. La pasada y esta. Oye, pues ¿quién le mandó a escribir eso, no? Bueno, pasemos a las efemérides del día. Efemérides del día. Un 29 de agosto nacieron los actores Barry Sullivan, Ingrid Bergman, William Levy, Adria Santana, Elliot Gould, Rebecca de Mornay, Juan Diego Botto, Lea Michele, Nicole Anderson, los cineastas William Friedkin y Richard Attenborough, y los cantantes María Dolores Pradera, Michael Jackson y Lucero. Murieron los actores Emma Roldán, Lee Marvin y Francisco Raval, así como el director de cine Enrique Carreras. Se estrenaron las películas Santo y Mantequilla Nápoles en La Venganza de la Llorona en el año 1974, Corre Cuchillo Corre y Pistolero Profesional en 1968, El Cuerpo y el Látigo en 1963, El Bello Durmiente en 1952, Su Tipo de Mujer en 1951, Bandit King of Texas en 1949, Saddle Monte Roundup en 1941 y Renegados de Oklahoma en 1940, entre otras. Ya estamos de regreso y pues les iba a comentarles un dato curioso. El abuelo Kraken a lo mejor no lo alcanzó a mencionar, pero Ingrid Bergman tiene un dato muy pero muy extraño, que ella falleció también hoy 29 de agosto, pero de 1982, a la edad exacta de 67 años. Ella dicen que ella eligió morir el mismo día que, ahora sí que murió el mismo día su día de nacimiento, aunque pues bueno, no sabemos si ella eligió morir en ese exactamente el mismo día, porque su causa de muerte fue cáncer de pecho, pero pues tenemos que recordar que esta actriz pues tuvo grandes actuaciones, sobre todo en la época con Alfred Hitchcock, que hizo Spellbound, Notorious y Under Capricorn, también la película de Por Quien Doblan las Campanas, pero su actuación más formidable que fue Casablanca, ¿no? Esta película que alternó con Humphrey Bogart y que pues de hecho fue tema incluso de los primeros podcasts que tuvimos, porque la verdad es que es una película que se considera como una de las mejores de la historia y definitivamente es el drama de la historia, ¿no? Es el mejor drama que ha tenido el cine en la historia, y pues una de las películas más memorables. No sé si ahí tengan ahí, y claro, también hay que recordar que hoy es el cumpleaños de Michael Jackson, si todavía estuviera con nosotros, que pues digamos que pues como actor pues digamos no se conoció mucho, pero sus cortometrajes, pero tenemos que decirlo, su cortometraje Thriller, que pues fue video y aparte fue lanzado en el cine y que pues incluso hasta peleó Oscar a mejor cortometraje, porque pues tenemos que decirlo. Y su película Moonwalker, que pues digamos que es una que yo siempre lo he dicho, es una compilación de varios videoclips con trama, sí, ¿no? Sí. Y Transformers. Ándale. Y su cameo Hombres de Negro 2, ese sí, creo que es su mejor momento. Ah, sí. Y la verdad es que sí, cabe recordar esa parte. Y la verdad es que yo, ¿cómo me boté a risa al ver a Michael Jackson tratando de ser hombre de negro, ¿no? Bueno, pues yo creo que esto, no sé si tengan algo más que comentar de estas efemérides del día. Bueno, vamos pasándonos a las reseñas y Berenice nos va a platicar de la primera película de la noche, la cual es un drama protagonizado por Richard Gere, que es Un secreto entre nosotros. Es correcto. Bueno, ¿de qué va Un secreto entre nosotros, o The Benefactor en inglés? Bueno, este es un drama, es una película, es un drama que trata sobre un filántropo que es Franny, que es Richard Gere, que tras la muerte de sus mejores amigos en un accidente automovilístico decide apoyar económicamente a la hija de estos, que es Olivia. Olivia es un personaje interpretado por Dakota Fanning y está también tío James, que tal vez lo recuerdan por Divergente, quien salía de los actores principales. Bueno, él es tío James. Y bueno, estamos acostumbrados a ver a un Richard Gere como el galán de películas. Digo, tomando como base y todo lo que recordamos es Mujer Bonita, que es la mejor referencia de esto. Pero en esta cinta, el personaje que vemos de Richard Gere es un hombre rico, es excéntrico, es soltero. Y más adelante se desarrolla en la película el tema muy fuerte de la soledad. La historia inicia contándonos cuando Richard Gere tiene unos lazos muy estrechos con los padres de Olivia, y es hasta un accidente que sufren los tres, cuando Richard Gere es el sobreviviente del accidente. Y bueno, una vez que Richard Gere, o Franny en este caso, conoce la desgracia, cae en una profunda depresión con un sentimiento enorme de culpa, y lo vuelve adicto a analgésicos y a otras medicinas que lo encierran en un hotel. Para eso recordemos que Richard Gere era un hombre muy, muy rico, y pues sí, está encerrado, está en su soledad, está solo, pero al final del día no le falta ningún lujo. O sea, vive en un hotel, bastante bien atendido, pero empieza como a demacrarse. Y algo es un como, día... Algo así como Howard Hughes. Que se vuelve, sí, puede tener todos los lujos, todo el dinero, pero al final del día, pues, está solo, ¿no? Y bueno, un día, bueno, esto fue el accidente, todavía Olivia ya era adolescente, pero después pasan los años, Olivia crece, está casada con Theo James, o con Luke, en este caso el nombre del personaje, y contacta a Franny para pedirle apoyo. Como Franny tenía un hospital o financiaba un hospital, le pide ayuda para que Luke, su esposo, trabaje ahí. Y es ahí donde Franny dice, pues de aquí soy, es mi momento de pagar las deudas, y de saldar todo ese sentimiento de culpa que tenía ante Olivia y sus papás. Entonces empieza poco a poquito a meterse en la vida de ellos dos, y empieza a financiarles pues desde todo, desde que les compra una casa, empieza a pagar gastos y empieza a hacerse cargo de Olivia y de Luke. Pero es cuando Luke como que no le empieza a gustar la situación y cree que Franny es un tanto metiche, digamos. Y bueno, a mí lo que me gustó de la película sin duda fue Richard Gere, pero lo que me sorprendió más fue que Dakota Fanning, yo no vi una interpretación muy fuerte, y eso que Dakota Fanning a mí sí, digo, en lo personal, es una de las actrices más jóvenes, creo, con una, pues tiene buena cantidad de películas, o al menos más interesantes las actuaciones que la que hizo en esta cinta. Y bueno, si quieren investigar un poquito más, el director es Andrew Renzi, y de hecho ese es el primer largometraje que hace. Antes ya había hecho otros documentales y cortometrajes, pero a mí, digo, reitero, el personaje de Richard Gere sí, o bueno, al menos la actuación sí me convenció, el de Dakota Fanning no tanto, y bueno, el de Theo James creo que menos, porque no, de hecho ya lo venía viendo desde Divergente y no me convencía tanto, pero bueno, el guión en lo personal creo que es sólido en un inicio, la historia comienza bien, pero conforme va avanzando creo que se vuelve muy muy débil, porque el director siento que quiso plantear muchas situaciones pero no logró concretar ninguna, y va perdiendo al menos como espectador creo que perdió un poco la gracia con la que empezó. Fue un tema la falta de desarrollo de las situaciones, también los personajes centrales que caen en Olivia y Luke, creo que también estuvieron muy desangelados, y en sí, o al menos lo que quise yo entender, es que el director lo que quería pretender era mostrar el sentido de culpa y el sentido de soledad o de pérdida. No siento que la haya logrado transmitir en la película. Para mi gusto es una película mediana. Les digo, empieza muy bien, o empieza al menos con una historia que crees que te va a atrapar, pero ya después va avanzando y va avanzando y va avanzando y se cae. Entiendo. Podemos decir que, sí, como lo comentaba alguien, que Richard Gere es lo mejor que tiene esta película, porque realmente le da mucho material a la historia, pero pues realmente no, con un actor no vas a salvar una película, ¿no? Y menos cuando se supone que tienes otros dos protagonistas que con los cuales tratan de darle soporte a la historia, pero si Theo James no da el ancho, Dakota Fanning apenas si lo da, y de pronto un Richard Gere, pues ahí lo tenemos que tratando de dar todo lo que puede, pero termina metiéndole demasiada carga a su actuación, pues como que no llega a funcionar, ¿verdad? No, nada. Bueno, en lo personal te digo, a mí no, y esperaba más de Dakota. O sea, pero se me hizo muy, muy triste, muy, muy pobre la actuación. Sí, siento que como que Dakota Fanning, como que mientras más años pasan, como que poquito ha bajado un poco más su calidad de actuación, ¿no? Siento que más bien como que ahora el relevo se lo pasó a su hermana a su hermana. Él, que pues la verdad es que ella sí ha dado muy buenas películas ya en su juventud. Y de hecho viene El Demonio Neón, que me parece que es una de sus mejores actuaciones de su carrera, pero pues habrá que ver. Es correcto. No sé si tengan ahí algún otro comentario de estas películas, muchachos. Pues nomás que ya pasaron pues los días de Richard Gere, ¿no? Definitivamente, pues es que Richard Gere siempre fue un actor que pues tiraba más a ser galán, ¿no? Y era un actor de mucho rostro, pero pues realmente su calidad como actor no era tampoco tan grande, ¿no? Y yo creo que ya de los 90s para acá pues no ha habido una película en donde realmente lo llegara a destacar tanto, y si me dicen que la película de Hachiko, pues cabe recordar que quien realmente se roba la película es el perro, ¿no? Es el perro. Badu. Spoiler alert, se muere Richard Gere y aún así y la trama se va sobre el perro y cuando le pasa todo lo que le pasa al perro y empiezas a llorar como Magdalena, ¿no? Pero bueno, de Dakota Fanning lo único que puedo decir es que desde que tocó la saga de Crepúsculo ya... Ahí quedó. Quedó tocada por el diablo, sí. De las tristezas, de las malas películas. Y sí, no sé si tengan ahí algún otro comentario de esta película. Bueno, yo diría que se esperen a ver la televisión abierta. Pues sí, definitivamente. Y bueno, pues vamos pasando a la segunda reseña de la noche, el último estreno que vamos a platicar. No se angustien, todavía tenemos otra película más de que platicar, pero Emanuel nos va a platicar de la cinta de Jason Bourne. Tan, tan, tan, tan. Todos van a decir, ¿otra cinta más? Pues fíjense que sí, señores. Nada más que en esta ocasión ya tenemos de regreso, por fin, al personaje que crea realmente es Jason Bourne, de esta Matt Damon. Si ustedes mal no recuerdan, habían hecho una cinta anterior donde realmente el personaje que tenía que interpretar Matt Damon no era él, sino lo hacía este señor que todos conocemos en Avengers por hacer el señor que lanza las flechitas. Entonces, fue como que algo demasiado extraño y que a muchos no les agradó. Ahora, esta cuarta cinta que podemos decir que es la cinta con la que terminamos toda esa saga. Se basaron los directores, los escritores se basaron en lo que pasó hace poco con lo de la información que se liberó de Snowden, que le causó problemas a todo lo que fue el sistema de justicia de Estados Unidos, a la CIA. Y entonces esta película está basada en eso, en esa historia de que ahora se les filtra información a los de la CIA para podérsela dar a nada más y nada menos que al señor Jason Bourne. Pero bueno, esta historia pasa 8 años después de lo acontecido en lo que fue en la última cinta que se fue de Bourne Ultimate. Tenemos de regreso a esta señorita Julia Stiles como Nikki Parsons. Se supone que la señorita logra sacar una información que es muy importante para la CIA, porque si la vuelven a perder, pues volverán a meterse en un problemón, que fue como lo que causó Snowden cuando soltó información clasificada. Entonces tienen que recuperarla. Y esta lo que es Nikki, que es quien roba esa información, es la que vuelve a meter a los problemas a Matt Damon, que es Jason Bourne, porque el personaje de Jason Bourne ya no estaba, ya se supone que ya está haciendo su propia vida, está tratando de sobrevivir por su propia mano, escondiéndose y tratando de infiltrarse entre la gente y tratando de ser alguien que no es nadie para nadie más, sin importancia. El señor lo encontramos literalmente de boxeador callejero, y eso es bastante duro para una persona que trabajaba en la CIA como un espía secreto y que ahora no sabe qué pasa con su vida y que no sabe qué es lo que ha hecho, si está correcto o no, y que no encuentra esas partes de rompecabezas para terminar de encontrar qué es lo que ha pasado en toda su vida, que lo llevan a esto, ¿no? A la soledad, a que nadie se le acerque, a que ya nadie lo busque, ¿no? Que es lo que realmente es la idea de que él quiere tener, ¿no? Que ya no tenga ningún solo problema, porque pues mientras la idea de él es que mientras no lo molesten, no es necesario que mate gente. Pero gracias a lo que hace esta señorita Nikki Parsons, le termina metiendo a meter en un problemón, causando que el señor Key tenga que regresar a los Estados Unidos para poder resolver esta gran problemática, donde tenemos de nuevo al director de la CIA, quien está intentando volverlo a asesinar, que es Tommy Lee Jones, apoyado de un espía ultra enojadísimo, porque tiene de una bandera escrita con la palabra traidor de Jason Bourne. Y él realmente lo que busca, sin órdenes o no órdenes, literalmente asesinarlo a este personaje. Y también tenemos un nuevo personaje por ahí de una chica que está bastante guapísima, que es Alicia Vikander, que aparece como Heather Lee, que es otro personaje de la CIA, que digamos que está abajo del director, y que ella, por querer superar conseguir un mejor puesto, intenta convencer al director Robert Dewey que le dé el poder de hacer la misión de capturar a Jason Bourne, porque la información que robó es muy importante y es algo que le puede, que le puede resolver parte de la problemática más grande que tiene en su cabeza de por qué se unió a, por qué fue parte de este programa, ¿no? Del que conocemos, para volverse como un asesino a sueldo. Digamos, las actuaciones, pues sí, tenemos un trabajo decente. Realmente ya es algo, no es algo fuera de lo común. Sobre todo lo de Tommy Lee Jones, que ya lo hemos visto en películas como el jefe del FBI o de la CIA, que ya saben que es muy duro y que no le gusta que le falten el respeto, y ya saben, ¿no? Todo ese tipo de cosas de autoridad. Matt Damon se ve espectacular. Este valor agregado de que ya ha pasado un determinado tiempo desde las primeras películas le ayuda muchísimo a la caracterización, porque ya se ve el señor acabado, ya se ve cansado, ya se ve ahora sí que traqueteado por la vida, ¿no? Y es lo mismo que pasa con esta Julia Stiles, como que la interpreta de Nikki Parsons, que también se ve que se ve cansada, porque la idea de estos dos personajes es que también los dos están escapando, de que no sean asesinados. Entonces le dan un valor agregado a su personaje, y eso se hace ver bastante bien. Lo que es el papel de Vincent como el asesino, pues se ve decente, se ve duro. Ay, sí, no lo puedo negar que hizo su trabajo perfectamente bien. Y el de Alicia, pues realmente la vemos como, la ves con una cara de santita, pero realmente es bien inteligente la señorita, y el papel le quedó bastante agradable. Oye, Manuel. ¿Qué pacho? ¿Y si sale Teddy? Sí, no te puedo decir, no te puedo decir. Okay. No. Si te cuento esa línea de tiempo de la cinta, ya no te va a agradar ahora sí que el concepto. Vale. Bueno, yo iba a preguntar otra cosa, pero mejor me lo guardo. Mejor velo. Pero bueno, en cuanto a la historia, aprovechar esto de Snowden, de información perdida, para poder darle información, para que la tuviera de conocimiento el personaje de Bond, para que se fuera a desarrollar otra historia, creo que fue muy sacada de la manga, fue demasiado, ahora sí que fumada, que el pretexto de por qué se supone que este Jason Bourne se vuelve Jason Bourne. Entonces es demasiado, no sé, como que no me agradó la idea de que pusieron, pero al menos ayuda funcionando al final, que terminan haciéndolo muy decente cómo termina la saga, para que ya no sientas que va a volver a haber una continuación, o tal vez sí, pero ya de una manera ya no digamos tan necesaria, de a fuerzas lo tienen que volver a corretear y a fuerzas se va a volver espía de Putin. Pues no tanto así, más bien se supone que se vuelve independiente él, que es lo que trata de hacerlos entender al final, porque como se dan las cosas en toda la película, pues lo que es el personaje de Alicia como de Heather, se supone que todo el tiempo ella confía en él, entonces ella trata de regresarle, digamos, esa confianza a quienes lo crearon, a que ya ahora no lo van a matar, que ahora quieren su ayuda. Entonces es como que, digamos que él no se lo cree, y aparte eso es muy importante, ¿no? Que en ningún momento deja de confía en todos. O sea, realmente él está centrado en sobrevivir Y es mañoso, y esto es lo divertido. En ningún momento pierde esas clásicas armas de mañoso de como de espía de Jason Bourne. Y sobre todo, hay una escena muy bonita que muestran de un evento que se hace en Estados Unidos. Que, bueno, no sé si se ha inventado o si sea de verdad. Que es sobre hackers y de información. Donde se supone que encontró muchas herramientas para, ahora sí que para espiar. Y fue bastante sencillísimo que hasta cualquier persona podía hacerlo. Y eso te lo termina demostrando él. De la historia, como les digo, pues sí te termina dejando la idea de que ya no va a haber más. Sí te deja esa pauta de hasta aquí llega Bourne y punto. De lo que fue de las escenas de acción, pues sí, vamos a ver muchos disparos. Vamos a ver literalmente saltos, corretizas, clásicas tomas de entre la gente. Sí, ya sabes, ese caos urbano y ese aprovechando los disparos y los clásicos guaruras que siempre están con el chícharo en la oreja, ¿no? Mm. ¿Qué les puedo decir de la historia? Si realmente son fanáticos de Jason Bourne, sí les va a agradar, sí van a sentir que realmente les hicieron un trato decente al cerrar lo que fue esta saga. Pero si no lo son, créanme, no vayan ni a verla. No va a valer la pena, se van a desesperar. Si van a sentir que es lo mismo de nuevo de que ya pasó en las películas que han visto en cable. Y que realmente no van a sentirse muy satisfechos de entrar a ver una película de Matt Damon. Que es el único que puede hacer, que es lo único que puede hacer como el mejor personaje de Jason Bourne. Que es únicamente lo puede hacer. Pues sí, es su único personaje, ¿no? O sea, el suyo. Una parte de su imagen muy, muy fuerte de él. Oye, ¿sí sale en el soundtrack Moby otra vez? Sí, hay cosas interesantes en en el soundtrack. Hay cosas chidas. También hay por ahí personajes que son como extritas, tan sencillitos. Uno que me agradó mucho es un hacker. Cómo lo muestran en Alemania y cómo vive. Eso me agradó mucho. Y sí, hay cositas que sí, que les comento de espionaje. Que me sorprendió porque literalmente él las hace ver como si fueran cosas tan sencillas. Mm. Pues ya sabemos que las historias de las historias de Bourne siempre van a tener esos detalles de que de pronto para poder encontrar este objeto tienes que de pronto obtener la llave de personaje A, pero para antes tienes que aporrearte a unas 20 o 30 personas y... Híjole, las LAS que sí son sí, siempre han sido muy ingeniosos esos guiones, ¿no? Aunque yo ¿sabes creo que... cómo es? Como si fuera un guión, ¿te acuerdas de Hitman? La primera versión del juego, que tenías que meterte entre la gente, dormir gente, luego dispararle a otros y que nadie se percatara de lo que estás haciendo. Es casi lo mismo, nada más que él trata de esconderse y a la vez también desarmar. Y aparte lo está buscando, ¿no? No, y exacto. Deja eso, de que cualquier cámara que esté puesta en la calle es sí, porque ahora ya aprovechan toda esa tecnología, según ellos, ¿no? De, a ver todos los celulares. Oye, a ver, vamos a borrarle esta compu desde un celular que está conectada, está a un lado. O sea, cosas así que dices, what the fuck. Y que sí son posibles, posibles, que es lo más gacho del asunto. Por eso Snowden ha hecho esa campaña que lo tiene ahorita atorado en Rusia, ¿no? Sí, de hecho eso de lo el personaje de Heather Lee, es un personaje que es muy inteligente y que sabe hacer ese tipo de cosas, ¿no? Y que se le ocurren muy así, a ver, dame las cámaras de tal edificio, y a ver si alguien ha tomado fotos también, y cosas así bien que dices, what the fuck. Y sí, definitivamente. Quizá la mayor debilidad es que esta película no está basada en las novelas de Ludlum, si no me equivoco, y realmente esa es su mayor debilidad, que de pronto ya no sabes de dónde agarrar material para hacer más historia, entonces te agarras de lo de Snowden para hacer una historia que, pues en cierto modo sí es un tanto consistente, pero no llega al nivel de las películas anteriores. Literalmente la toman como el pretexto para intentar desarrollar una parte de una historia que vamos a resolver rápido y sencillamente para poder darle su paz a este personaje de que ya no va a haber más continuidad de esto. Ojalá sea el cierre definitivo, porque sí, una quinta película, una sexta película, digo, porque ya tomando también en cuenta la película de Jeremy Renner, pues ya sería el acabose para la credibilidad que le tenemos a Bourne. Le daría en la torre a Jason Bourne, ¿no? Sí. Porque no es como el 007, o sea... No, porque tiene un tema en específico. Y su propio país está puede, en contra de él, ¿no? Sí, del sí. cual no se puede desvincular, ¿no? Entonces, sí. Por eso es lo que les decía, mientras no lo molesten a él, él no los va a molestar. Así es. No sé si tengan algún otro comentario de esta película. No. Bueno, pues vamos pasándonos a... Bueno, ya con esto terminamos los estrenos de esta semana, pero esto no significa que vamos a dejar de reseñar películas, porque a partir de este podcast y dentro del próximo mes, vamos a andar celebrando pues el Matsuri de cine japonés en la cadena de Cinemex, y pues esto pues implica la exposición de varias películas que van a estar en diferentes cines de esta cadena, y obviamente pues por tiempo limitado y por funciones limitadas. Entre estas películas pues tenemos una película de anime que fue un éxito formidable a finales de la década de los 90, si no me equivoco, a principios de la década pasada, y que pues se convirtió en una de estas películas que pues realmente sí merece que le demos una revisada, ¿no? Y el abuelo Kraken que nos va a platicar de esta cinta, que es Millennium Actress. Así es, pues yo creo que si hiciera una encuesta abierta entre los fans de anime, sobre todo, digamos, de los que tienen 25 para arriba, ¿no? Y les preguntase, ¿no? ¿Qué películas de anime japonés pues, consideran las más emblemáticas del siglo XXI hasta ahora? Pues sin duda llegaríamos al resultado de que tendríamos varias obras del difunto Satoshi Kon, ¿no? Que precisamente en este siglo, antes de su muerte, lanzó tres películas que fueron Los Padrinos de Tokio, que fue una super película que llegó a los Oscars, si no me equivoco. Uh-huh. También Paprika, que es una super película también. O sea, Satoshi Kon es prácticamente garantía de historias formidables. Y Millennium Actress, ¿no? Que es Senen Joyu. Y bueno, esta última forma parte del primer Matsuri de cine japonés Cinemex 2016, en el cual se van a proyectar no solo animaciones, sino también cintas actuadas. De hecho, este es un esfuerzo entre las autoridades de la Embajada de Japón y también la cadena comercial para tratar de llevar más cultura japonesa, ¿no? A los mexicanos. También para tratar de incentivar, ¿no? Que vaya más gente a Japón, porque finalmente Japón está en recesión y lo que realmente les está apoyando ahora es pues la gente que quiere hacer turismo en Japón. Entonces, en Reset Cine pues pensamos que hacer una reseña sería una muy buena forma de introducirlos a este evento, así que pues elegimos Millennium Actress en esta ocasión, que es una de mis preferidas y que va a ser proyectada el próximo 3 de septiembre. Pues bueno, ¿de qué va Millennium Actress? El realizador de documentales, Genya Tachibana, que es interpretado por Shoso Iizuka. Cuando estamos hablando de interpretación es doblaje, recuérdalo. Logra localizar a la exactriz Chiyoko Fujiwara, que es interpretada por tres actrices, una de ellas Miyoko Shoji, Mami Koyama y Fumiko Orikasa, quien fuera 30 años atrás, pues la estrella más importante del cine japonés, pero que desapareció repentinamente sin dejar detrás nada más que una pequeña llave, que él mismo recupera del set donde ocurre un accidente debido a un terremoto. Chiyoko le brinda la oportunidad de la entrevista al saber que recuperaría esta preciada reliquia, y es a partir de este objeto que se comienza a contar una historia en la que podremos ver cómo se mezcla el pasado desde su adolescencia, de Chiyoko, claro, hasta sus años 40, digamos de edad, no los años 40 de la década, ¿no? No, estamos hablando de la edad de la chica, ¿no? Entonces, y esto se va a mezclar con el presente, como una especie de flashbacks en los que va a intervenir el entrevistador. La película nos deja ver muchas etapas de la actriz, iniciando por la forma en que recibió la invitación para participar en el mundo del cine, y lo que realmente la motiva a integrarse, que es entregarle una llave a un hombre que la perdió, que es interpretado por Koichi Yamadera, de quien sabe que viajará a Manchuria, que es el mismo destino del grupo de actores. Y bueno, la cinta nos muestra a sus principales antagonistas, que son su madre, al principio, la actriz Eiko Shimao, interpretada por Shoko Tsuda, y el director Junichi Otaki, que es interpretado por Hirotaka Suzuki, que mucho tiempo después se convertiría en su pareja a raíz de la primera desaparición de la llave. Así también juegan un importante papel las condiciones político-económicas en Japón para alejarla de su objetivo, quedándole a veces la única esperanza de que el dueño de la llave la reconozca y la busque, ¿no? Lo más interesante de Millennium Actress, desde mi punto de vista, es esa historia que va ligada de una a otra. Y me refiero de una a otra cinta, porque estamos hablando de una actriz, y lo que vemos muchas veces no son escenas de su vida diaria, sino más bien escenas de las películas que actuó, ¿no? Y esto sin muchas pausas para cambiar las intervenciones del entrevistador, quien aparece en las escenas volviéndose un actor secundario, llenando las líneas debido al gran amor que profesa por la obra de Chiyoko Fujiwara. Y es cierto también que vemos al camarógrafo, pero la verdad es que casi nunca se entromete, a no ser por alguna escena por ahí en la que aparece como jinete mientras continúa grabando. Este estilo de flashbacks pues favorece mucho a la historia, cuyo conflicto no va de hacer una entrevista en realidad, sino es solo una excusa para contarnos la vida de la actriz milenaria y cómo al revivir sus memorias también va desentrañando la verdad de su vida y el significado real de aquella llave. A pesar de haber sido estrenada en Japón en el año 2002, Millennium Actress es una cinta que sigue siendo tan vigente como entonces. Su detallado estilo, tanto en lo guionístico como en los aspectos de artes visuales, nos permiten disfrutar de una historia maravillosa, ¿no? Que en ningún momento se nos vuelve pesada y que no recurre a lo kawaii o moe, ¿no? Que se puso de moda un poquito después, ¿no? Para convertirse en un triunfo. Es una historia muy humana, con personajes orgánicos que nos transportan a diferentes etapas, con esa magia que solo se puede lograr con la animación japonesa y el mundo del cine. A esta película yo le ofrecí un 8.2. ¡Wow! Y la verdad es que cuando observamos incluso los datos curiosos de esta película, te das cuenta que Satoshi Kon tomó incluso elementos prestados de otras películas para hacer las escenas casi de una manera, pues no digamos copy-paste, sino tratarlas de tratar de hacer sus homenajes al cine de que tú dirás, a lo mejor no la gente no lo va a captar, pero los que conocen el cine japonés van a decir, wow, hizo un homenaje a Tokyo Monogatari, por ejemplo, ¿no? Por decir algo. Y te quedas, wow, este cuate es formidable incluso en hacer esas reflexiones de películas, de las referencias de las películas para de pronto tomarlas como suyas y hacer unas animaciones que pues son formidables. Era mucho cine de época, ¿no? Sí, bastante, ¿no? Porque pues si vemos que la diversidad de los personajes que hace la actriz pues son que van desde cosas sencillas como papeles de las clásicas películas de oficio, como les llamaban, de oficios, hasta películas del periodo Edo, que pues obviamente eran películas de samuráis, que la ponían como princesa, que la ponían como sacerdotisa. O sea, si te quedas que de pronto los dibujantes cuando oyeron el guión seguramente dijeron, "Hijo, les va a haber mucho, pero mucho trabajo que hacer aquí, ¿eh?" Sí, vas viendo, toda esta historia comienza en algo muy orgánico, que es la chica, se le ofrece un papel, ¿no? Se topa con un chico que va huyendo, ¿no? Y lo ayuda, ¿no? Y después al tratar de volver a él, se da cuenta de que ya huyó y dejó una llave que ese chico le había dicho que guardaba lo más importante, ¿no? De la vida, ¿no? Uh-huh. Y es cuando ves que algo se vuelve muy preciado para ella y no sabes si realmente al principio que estar enamorada del chico. Más bien te vas dando cuenta que poco a poco lo que realmente le apasiona no es ese hombre, sino más bien la búsqueda es lo que realmente la apasiona. La obsesión por encontrarlo. La obsesión, sí. Y podemos decir que Satoshi Kon, híjole, la verdad es de que ahí hiciste mención de las películas de la década anterior, pero la película que estuvo antes de esta película, la de Perfect Blue, también es una película que realmente es tremendamente humana, o sea, una película que desgarradora, que incluso llegaron a decir que fue como si hubieran hecho la versión anime de la película de Requiem por un sueño, aunque claro, son temas muy diferentes, y aún así no deja de verse esa sensación de que no sabes si de pronto Darren Aronofsky vio Perfect Blue para hacer esta película o al revés, ¿no? Pero dices tú, uff, esta película sí llegas incluso a terminar hasta en cierto modo con cierta ansiedad de ver el desarrollo de la personaje principal en Perfect Blue, que te quedas, híjoles, hasta terminas llorando, ¿no? La escena de la violación es tremenda. O cuando de pronto está a punto de ahogarse en la tina mientras se quiere matar, ¿no? Y que está en la tina. Y de pronto, como que de pronto recobras, se vuelve en sí, y ese momento te quedas tú, oh, tómala, ¿no? Que después sí, podemos decir que Perfect Blue es la cinta para el adulto que yo creo que mucha gente estaba esperando, ¿no? Un anime con un tema de adultos, se le llaman, creo, seinen, ¿no? Uh-huh. Y creo que lo hizo excelentemente. Porque además el desenlace es súper padre. O sea, tú sí te quedas así, what the fuck, ¿no? Sí. Y este... Es que es muy sorpresivo ese final. No te lo esperas, porque realmente todo lo que ves dices, ah, te quedas, y cuando te ponen al final pones cara de... Te la voltean. Literalmente te la voltean y te dejan boquiabierto de, ok, y eso no se me ocurrió. No te lo esperabas. No. Y Satoshi Kon, la verdad es que sí, fue uno de esos directores versátiles que tienen que echarle muchísimas ganas a Satoshi Kon, perdón. Es Satoshi Kon, sí. Como si ya le teníamos tanto respeto, ¿no? Satoshi Kon, no tease me, Satoshi Kon. No, Satoshi Kon, la verdad es de que sí, fue uno de esos directores que tienen que uno checarlo, ¿no? Por Paprika, por Tokyo Godfathers, Padrinos de Tokio, por Perfect Blue y sobre todo por Millennium Actress. Así que tienen que dar una checada a esta película que va a estar por tiempo limitado en las salas de Cinemex. Tienen que verla, definitivamente. Yo amo Paprika, definitivamente. Ahora sí que si es de Paprika. Esas cintas que quieren conocer algo fresco, estilo ahora sí, y luego extranjero, está perfecta, Sí. Muy bien. Pues bueno, la próxima semana vamos a empezar a usar como tema de la semana, vamos a hablar de muchas de los géneros del cine japonés. Ojalá que la gente de la Embajada de Japón escuche este podcast, porque la verdad es de que sí vamos a hablar muchísimo del cine japonés, para que ahí se vayan preparando, porque pues vamos a hacer de septiembre el mes de Japón. Bueno, pues, pero antes de entrar a ese tema, pues tenemos que despedirnos del verano, porque ya se acabó el verano cinematográfico. Digamos que oficialmente se va a acabar el próximo domingo con el estreno de Star Trek, pero podemos decir que ya el verano pues ya está pues ya prácticamente muerto en Estados Unidos. El peor fin de semana del verano ya se dio, que la verdad es que los números que tuvieron las películas que se estrenaron el fin de semana pasado no fueron nada satisfactorios, con decir que la de Ben-Hur apenas hizo, creo que $2 millones, apenas lleva como 14 millones, una producción de 140 millones, y sí, está más que derechita a ser el bombazo taquillero, bombazo podemos decir en el aspecto de que tronó completamente en las taquillas, pero no solamente Ben-Hur ahora sí vivió el cine. Tenemos muchas lecciones que nos dejó el verano 2010, este verano del 2016, y que la verdad, primero que nada, podemos decir que de ser el año pasado el año de Universal Pictures, que dominó, o sea, prácticamente dominó la lista con Rápido y Furioso, con Minions, con Mundo Jurásico. Uh-huh. Este año fue el de Disney, este año ha sido el de Disney, o sea, si ustedes buscan en las listas cuáles han sido las 10 películas más taquilleras del año en Estados Unidos y en el mundo, las primeras 4 son Disney. O sea, de Disney o de sus estudios anexos, ¿no? El primer lugar es Capitán América Civil War, que pues ahí está, que pues bueno, ya sabíamos, rebasó los $1,000 millones, y eso fue pues algo, eso es algo que pues también es bastante subrayable, aunque no llegó a superar obviamente a Iron Man 3, ni a las películas de los Avengers, pero pues digo, para hacer la película veraniega de Marvel, funcionó muy bien. Zootopia, que pues para muchos sigue siendo la más grata sorpresa que ha tenido Disney este año en cuanto a animación, y tenemos que decirlo, creo que es la mejor película animada que tiene ahorita la compañía del ratón, y es muy probable que incluso vaya a ser la película que vayan a impulsar por la pelea por los Oscars. También rebasó los $1,000 millones. Buscando a Dory, que pues quizá no nos dejó tan satisfechos, porque pues ahora sí que el gran problema de la secuelitis aguda que tienen las películas, pero Buscando a Dory logró tener el impulso suficiente para lograr el tercer lugar a nivel mundial esta película de Pixar. Y finalmente la adaptación live action del Libro de la Selva, que para mí es la mayor sorpresa que ha tenido Disney este año, porque yo creo que era la película de la que no todo mundo esperaba que fuera a ser tan buena, y tómala, realmente nos dejó con el ojo cuadrado ver que esta película pues nos dejara pues así que pues con una sonrisa, ¿no? Porque realmente sabemos que es muy difícil hacer una adaptación de animado a live action, aunque sabemos que de live action tiene muy, pero muy poco, ¿eh? Realmente es una película animada por computadora en donde solamente aparece un actor, o quizá algunos, uno que otro extra, pero realmente esta película no demerita lo que se hizo en la película de los 60s y terminó convirtiéndose, pues ahora sí que en el caballo negro de Disney, ¿no? Nadie esperaba que esta película terminara haciendo tanto dinero. Realmente, en Estados Unidos y a nivel mundial. Entonces sí, ¿no? ¿Cómo ven esto de que de pronto Disney pues domina la lista anual? Pues se acabaron las princesas. Y fíjate, vaya. Ahora van a ver princesas. No des ideas, no. No, bueno, ya vienen otras, pero... De género, ¿no? Es correcto, no es también. Otra. Aunque también tenemos que ver que la otra lección aprendida de Disney es de que no todas sus películas venden. O sea, si es cierto, el Libro de la Selva pues casi rondó los $1,000 millones con 961 millones de dólares, Buscando a Dory 930 millones, y ya dijimos que Zootopia y Capitán América superaron los $1,000 millones. También Disney tuvo sus películas pues que fracasaron, ¿no? Ahí tenemos el caso de Horas Contadas, este drama que protagonizó Chris Pine, que por un lado nos demuestra que Chris Pine, cuando no es el Capitán Kirk, no vende. Y por otro lado, que pues como que no toda la gente le gustan estas películas heroicas de andar rescatando gente, andar rescatando barcos en apuros con botecitos. Que la película es buena, pero la verdad es que no logró dar el ancho en la taquilla y pues fracasó horriblemente, ¿no? Y no puedes culpar a ninguna otra película por este fracaso, ¿no? De esta película de $80 millones, solo hizo 52. Imagínense esto, ¿no? Y por otro lado tenemos el caso de Alicia a través del espejo, ¿no? Que ya de por sí, ya cuando veíamos los trailers, como que ya presentíamos que iba a ser un desastre la película, ¿no? O sea, no todo el mundo quedó contento al estar viendo nuevamente a esta Mia Wasikowska, a Johnny Depp, interpretando a los personajes que, pues, en cierto modo, algunos les simpatizó y otros los terminaron aborreciendo. Digo, muchos terminaron odiando a Johnny Depp como el sombrerero loco. Es que también agrégale eso, lo ves una vez y dices, va, está bien, pero dos veces ya es suficiente, ya no. Luego Anne Hathaway, que tampoco, pues ya como que ha perdido mucha simpatía en los últimos años. Y luego lo más importante, no fue dirigida por Tim Burton. Entonces, ¿qué tenemos? Y si a eso le sumas el ingrediente adicional que la estrenan 3 semanas después de Civil War, pues de pronto la gente dijo, Capitán América, o Alicia a través del espejo, o la otra película que estaba en el mismo fin de semana. No, pues mejor veo que era la de los X-Men, si no me equivoco. Entonces Alicia a través del espejo fue un fracaso rotundo para Disney, ¿no? Todavía aquí en México, pues X-Men se estrenó una semana después y eso ayudó a que aquí en México fuera a primer lugar. Pero eso, pues, el mercado mexicano, pues ya sumando el gran total, no es tan importante, lamentablemente, ¿no? Oye, pero qué raro está eso de que cómo es posible que no se percataran de todo esto de publicidad, de las fechas, de los tiempos, de qué películas iban a salir, contra quién iba a trabajar, sí, que luego los... Pero es que a veces no pueden esperar tanto tiempo, ¿no? Uh-huh. Y ese es el problema, ¿no? Tienen que soltar la película porque si no, si la almacenan, van a tener que meter más costos de producción a la cinta, ¿no? Porque finalmente estás almacenando no una cinta nada más, sino la producción de la cinta para la distribución completa, por lo menos a los Estados Unidos. Así es. Y es un tema, híjole, la verdad es que en el caso de Alicia, pues sí es un tema complicado, ¿no? O sea, la verdad es de que si vemos ese punto de que de pronto dices, se estrena contra X-Men Apocalypse en el fin de semana de los más importantes en el cine norteamericano, que es el Memorial Day. Y pues sí esperaba Disney que fuera a hacer más dinero y no. no lo logró. Esta película de 170 millones de pronto logra nomás 26 en la semana de estreno, termina recaudando 77 millones nomás en Estados Unidos, pues sí, fracaso, ¿no? Digamos que se convirtió ahora sí que en el Tomorrowland de Disney, ¿no? Pero Disney también tuvo otra película que se estrenó en el fin de semana más importante del cine en el verano, que es el Día de la Independencia, que fue el Buen Amigo Gigante, y tómala, ¿no? Esta película que se estrenó el mismo fin de semana que Tarzán, si no me equivoco, y también de pronto se encontró con que traía una competencia inesperada, nada menos que de Buscando a Dory, que de por sí ya sabemos que Buscando a Dory era garantía de taquilla aquí en China, ¿no? Y de pronto te estás estrenando el mismo fin de semana contra esa película que todavía tenía estaba aún en muchas salas. Si le sumas que está la competencia de 12 horas para sobrevivir, el año de la elección, y la película de Tarzán, el resultado fue horripilante para el Buen Amigo Gigante, que solo logró 18 millones de dólares contra 41 millones de Dory. Para que se den una idea del trancazo tan doloroso que fue para esta película, que la verdad no merecía ser tan pues despreciada por el público, ¿no? Tan traqueteada, más bien. Tan traqueteada. Realmente porque la película no es mala, o sea, siendo sinceros, El Buen Amigo Gigante es una película que yo creo que merecía más de lo que obtuvo. Lamentablemente, no sé si fue ese temor a... de que dices, vas a llevar a los niños al cine y de pronto dices, tienes Dory, que es una apuesta segura, o El Buen Amigo Gigante, que está basada en un gran libro de Roald Dahl, y de pronto te das por la apuesta segura, que es Dory, ¿no? Es que también agrégale ese remordimiento porque ya viste a Nemo cuando estabas más joven y todo ese tipo de cositas, y ay, pues vamos a ver Dory, ya que... Además, toma en cuenta, tu hijo, ¿qué te pediría si ya vio Nemo, buscando a Nemo? Pues voy otra vez a Nemo, ¿no? A Dory y todos los demás, ¿no? Claro. No, hijo, yo escojo, hijo, y te aguantas. No creo. No, y obviamente pues ya cuando ves el menú y dices, bueno, las otras opciones, Tarzán, y dices, ok, no vamos a ver Dory, pero pues me late mala idea de Tarzán, aunque después vimos que la película no era nada buena, pero... Papi, también... ¿quién es Tarzán? ¿Por qué estamos viendo esto y no la del gigante que se ve más simpática, no? No quiero ver monos, papi. Quiero ver monotes. No quiero ver a Trap Sam sin pantalones. A Tarzán. Creo que bueno. Finalmente resultó más interesante la leyenda de Trap Sam. Marquito, bueno. Empieza a escribir. Bueno, la lección 2 que nos dio el verano 2016 fue de que Warner Bros., pues, a pesar de que tiene material para vender, digo, y tuvo Tarzán, tuvo DC Comics y otros géneros, pues la verdad es de que no supo vender sus películas. Digo, es cierto que Batman v Superman hizo 872 millones de dólares y Escuadrón Suicida 587 millones de dólares. Ay, lo escribí mal en la escaleta, qué mala pata de mi parte. Pero ninguna de las dos películas logró hacer una competencia seria a la cinta de Marvel. Incluso podemos decir Escuadrón Suicida se quedó atrás de Deadpool. De Deadpool. Chimichangas. Y a sabiendas que Escuadrón Suicida es una película clasificación PG-13, adolescentes y adultos, y Deadpool fue una película para adultos, en lo absoluto. Sí, pero Deadpool es Deadpool. No, y aparte, pues, dices tú, ¿qué hubiera pasado si hubieran dicho, vamos a hacer Escuadrón Suicida para adultos? O sea, que hubiera habido esa violencia que esperamos del Guasón, de Harley Quinn y de toda la bola. Habría sido fabuloso, ¿no? Sí, tenían el material para plasmarlo en una película, pero pues ahora sí, como dijera el buen Bermúdez, la tuvieron, era suya y la dejaron ir. Es déjame ver a los malos como son. Sí, ¿no? Sí. Sí. Me vas a presentar un equipo de malos, déjame verlos como son. Pero no, los hacen buenitos. Con motivaciones así bien familiares, ¿no? Sí. Buscar al novio perdido, buscar a la hija, o poder ver a tu hija otra vez, y dices tú... ¿En serio? Y el caso de Batman v Superman, ok, tenía material para hacer una película para adultos, pero aún así, pues lo que tuvieron, pues fue, pues lo que nos vendieron, pues no fue tampoco tan bueno, pero tú sabes, Batman va a vender, y pues logró ser una de las películas más taquilladas hasta ahora del universo extendido de DC Comics, aunque claro, no le llegó nunca la película de The Dark Knight, ni en la calidad de producción, ni en el dinero recaudado, ¿no? Que pues The Dark Knight se hizo más de 1,000 millones de dólares. Pero lo cierto es que Warner pues sí anda preocupado porque estos números no son muy satisfactorios. Aún así, Escuadrón Suicida es la película más taquillera de agosto con este resultado. Pero fuera de DC... Y es que también no hubo mucha competencia para Escuadrón Suicida. No, realmente... Eso les dio una relativa ventaja. Y también causó, lo que causó es que mucha gente que no conocía todo este tipo de personajes quisiera ir a verla, por eso es que también eso ayudó mucho. Y de ahí tenemos que pues su otra película más taquillera, y pues tenemos que decirlo, aunque fue en menor medida, fue El Conjuro 2, que pues la verdad es que sí fue un, para muchos sí fue algo bastante grato esta película. Creo que de hecho el terror fue lo que mejor le funcionó a Warner Bros., porque ahí tenemos El Conjuro 2, ahí tenemos Lights Out, que también vendió bien. 65 millones Lights Out, y El Conjuro 2 logró rebasar los 100 millones de dólares, incluso fue más taquillera que la cinta anterior, aunque no tan taquillera como Annabelle, fue algo muy extraño, pero con las suficientes razones para seguir haciendo más grande este universo de El Conjuro, que ya va a tener una secuela de Annabelle, va a tener El Conjuro 3 y va a tener una película sobre la monja del Conjuro 2, en serio. Y de ahí, pues, no supieron vender sus películas. Ahí tienen el caso de un espía y medio que esperaban que fuera a hacer más dinero y que pues, solamente logró 127 millones, que no es una cantidad despreciable. O el caso de La Leyenda de Tarzán, película que de costar 180 millones solamente hizo 126. Eso sí fue un fracaso tote de Warner Bros. Pero sí, ahora sí que vemos que Warner Bros. Le está costando trabajo hacer dinero, ¿no? Ahí creo que también en la de Yo Antes de Ti también sí quedó como que, bueno, ese sí logró buen número, 56 millones contra 20 millones. Le fue bien. ¿Y qué más tenemos en nuestras lecciones aprendidas? Que a pesar de que digan que el género de superhéroes va de bajada, pues siguen dominando. Así que no hemos visto cómo se llama. Así que el género de superhéroes está dominando la lista y 5 películas. 2 de Warner Bros., 2 de 20th Century Fox y 1 de Marvel Studios dominan la lista. Y el primer lugar es una película basada en cómics. Entonces, aunque X-Men Apocalypse va a salir de la lista muy pronto porque está en el 10th lugar y aún faltan muchas películas por ver. Falta Doctor Strange, falta Star Wars Rogue One. Entonces, creo que por lo menos una de esas dos películas va a sacar X-Men Apocalypse antes de que digamos acabó el año, ¿no? Pero lo cierto es de que, pues, sí, ha ido dominando, ¿no? Y sobre todo 20th Century Fox, que sus mayores éxitos taquilleros han sido precisamente Deadpool y X-Men Apocalipsis, ¿no? Así que Fox sí también ha tenido sus problemas para concretar una película super, así que taquillera. Si no, pregúntenle a cómo se llama A Día de la Independencia, que fue también otro fracaso de taquilla, solamente 102 millones de dólares. O a Kung Fu Panda 3. Ay, Dios. Kung Fu Panda 3, que a pesar de que es muy buena la cinta, 143 millones de dólares, cuando pues esta película te podía hacer fácil, bueno, 143 en Estados Unidos, al nivel mundial hizo 519 millones, ¿no? Le fue bien fuera de Estados Unidos porque la supieron promover en el tiempo correcto. En Estados Unidos la estrenaron hasta enero, que es un mes malo, y luego la pones a pelear contra Deadpool, pero tantito. Así es cuando dices, esos balazos en el pie que se dan las distribuidoras, ¿no? En cambio acá la trajeron en marzo y fue trancazo taquillero hasta que llegó la de Batman contra Superman. Ha sido un año, pues, también medio malito para Fox. Ahí tienes, aunque curiosamente su segundo gran éxito taquillero este año ha sido El Renacido. ¿Qué año no ha sido malo para Fox en los últimos 5 años? Sí, ha sido difícil para Fox vender una película. Y El Renacido, pues digo, todavía pues le dio mejor director a González Iñárritu. Y aún así, a pesar de todo, no vendió lo suficiente. Digo, 183 millones contra 135 en Estados Unidos solamente. Porque, el impulso en México y otros mercados le dieron 532 millones de dólares a nivel mundial. Bueno, ¿qué más tenemos? China, pues curiosamente sigue siendo un mercado muy influyente. Por China triunfó la película de Warcraft, que pues ya iba para fracaso taquillero en Estados Unidos, pero China y Corea la rescatan y podemos decir que Legendary ya casi está garantizando una secuela solo por satisfacer a los chinos. En serio, o sea, quizás nosotros, los fans de Warcraft en Estados Unidos y en este lado occidente, vamos a decir, chino, va a haber secuela, fracasó en Estados Unidos. Pero a mí sí me gustó, a mí no me incluyen en... No digo que sea mala, simplemente que no vendió lo suficiente para poder decir, va a haber secuela. Y de pronto dices tú, Estados Unidos no vendió nada, pero en China vendió muchísimo, entonces por los chinos la van a hacer. Y pues creo... que... Así y a mí sí me gustó también. Así como le pasó Pacific Rim, ¿no? Que también en Estados Unidos no pega, pero en China vendió bastante. Y ya había dicho Universal, no, no vamos a hacer eso, pero mejor vamos a hacer otra de Godzilla, otra de King Kong, ¿no? Y dijeron los chinos, queremos Pacific Rim y por eso compramos a Legendary, ¿no? ¡Ándele! Pero el caso es que también todavía persiste una película en el top 10 mundial a nivel mundial, que es la de La Sirena, una comedia que no tiene nada que ver con La Sirenita, quizás es más cercana a Splash, a esa película de Tom Hanks de los 80, y que esta película por sí sola en el mercado chino, así que lo vamos a decir, en el mercado chino, porque les aseguro que no ha salido fuera de este país, quizá a lo mejor se ha estrenado en otros puntos de Asia. Lleva 553.8 millones de dólares y la mayor parte de ese dinero evidentemente es chino, ¿no? Bueno, también se ha estrenado en Hong Kong, que en Malasia, que pues digo, pero en China solamente ha hecho 526.8 millones, ¿no? De los 550 que lleva ganados. Así que nada más. Digo, es probable que a lo mejor se termine saliendo de la lista al final del año, pero ya el hecho de que ya lleve pues prácticamente 4 meses en la lista es bastante notorio, ¿no? Y es la película más taquillada de todos los tiempos en China. Y eso es, pues claro, aquí en México no la vamos a poder apreciar porque pues ustedes saben que pues realmente algo con estrellas locales basadas en las historias que ellos escriben, pues no se vende en México, pero es muy probable que sí vayamos a decir, wow, ¿no? Esto sí sorprende, ¿no? Y se mantiene la lista. No sé, ¿tengan ahí algún comentario rápido? Pues es algo que puede ser relevante para lo que de todo así que lo que viene. Así es. Y como repercusión al éxito que han tenido los Minions y mi villano favorito, todas estas películas, Illumination logró un hito con La Vida Secreta de Tus Mascotas, que es la primera cinta con una historia original, y todo el mundo empieza a reírse, ja, ja, ja, ¿cómo que original esta historia con perros? Pero lo cierto es que pues es una historia original, no forma parte de ninguna franquicia, es un cuento completamente diferente a otras películas, que logra 100 millones de dólares en su estreno. Yo creo que no se había dado eso en la historia, por lo menos en este milenio no se había logrado, que una película... Y agrégale que tiene una lección para los niños. Exactamente. Entonces ahí tenemos La Vida Secreta de Tus Mascotas, que pues sí, termina sorprendiendo en las taquillas mundiales porque por ser una historia nueva que no tiene nada que ver con ninguna franquicia y ni siquiera con los Minions, y termina convirtiéndose pues por sí sola en un éxito, ¿no? O sea, algo que no logró ni Shrek, ni Kung Fu Panda, ni ninguna otra película animada que generara franquicia, ¿no? Bueno, sí tiene que ver con los Minions porque hicieron una pequeña introducción, una animación de introducción antes de la película de las mascotas. Entonces es como, sí, digamos, el precalentamiento para que capten que ahora van a ver animales con chistes de Minions. Exactamente. ¡Jump! ¡Cómo me encanta esa parte! Bueno... De los fracasos más sonados ya platicamos de las películas de Disney. Ahí tenemos el caso de Ghostbusters, el caso de Nondar haciendo experimentos con el gender swapping, porque la verdad, aquí sí fue un experimento que salió mal y terminó provocando que muchos terminaran boicoteando la cinta. Y pues esta cinta de 144 millones solamente ha conseguido a nivel mundial 193 millones de dólares. Y pues sí, tremendo. Pues ahora sí que digamos que para Sony, que de por sí ha sido un mal año para Sony, pues definitivamente Ghostbusters pues le terminó dando la puntilla de que sí, va mal, muy mal, ¿no? Creo que las chicas le terminaron dando una patada en la ingle a Sony. Sí, quizá la película más taquillada de Sony este año ha sido la de los Angry Birds, que quieran o no, pues tampoco es una película que digas tú, wow, pero ha mantenido, pues por lo menos Sony Animation sí tuvo un pequeño triunfo con eso, ¿no? Dioses de Egipto, ah, Dios mío, Dioses de Egipto, esta película que yo creo que también, una historia que nunca convenció, que de pronto parecía Los Caballeros del Zodíaco animados, con Dioses de Egipto que parecían todo menos egipcios, o sea, eran blancos, asiáticos, incluso uno que otro afroamericano, pero ninguno parecía de Egipto. Y una historia que estaba más fumada que nada, pues una película de 140 millones de dólares que apenas hizo 145 a nivel mundial. A nivel mundial, subrayo, ¿eh? Sí, quedó como el Joe Frankenstein de este año. Más o menos. Y luego la secuela que nadie esperaba y que a pesar de todo el fanservice que prometía no vendió nada, que es el caso del cazador y la reina del hielo. Que esta película que pues sí, digo, traía a Chris Hemsworth, traía ya pues... ahí tenía nuevamente Charlize Theron, y pues traía buenas actrices, y aún así, no vendió nada esta película, ¿no? O sea, fue otro fracaso rotundo en el cine, y pues la verdad es de que, pues dices tú, ¿para qué haces una secuela, precuela de algo que, pues, apenas si pegó? Es que pensaron que iba a mantenerse todavía el nivel de audiencia, y que iba a ser espectacular, y realmente termina siendo una porquería. Sí, yo le llamé fanservice la película, ¿no? Y creo que ni por eso vendió. Zoolander 2. Ay, Dios, no. Creo que nada más muchos la fueron a ver por el morbo de Zoolander, y ya no porque fue realmente esperada, no una buena película. No, y luego aparte se estrenó en un mal momento, después de San Valentín, cuando todavía estás empezando a masticar el éxito que está teniendo Deadpool. Y por si fuera poco, pues oye, llegó tan tarde esta secuela, digo, la película original es de los 90s, y llega ahorita ya con los actores ya bastante rucos y todo, no logró conseguir los 70 millones de dólares, lo único rescatable es que matan a Justin Bieber, pero pues eso lo puedes ver en el tráiler y ya te ahorras a la molestia, lo puedes ver cuantas veces quieras. También lo mata Cthulhu en South Park. Y también lo matan en la ley. Ah, sí, cierto. Y también lo matan en CSI. Bueno, y también el caso de Ben-Hur, que bueno, apenas está construyendo la historia, pero apenas lleva 15 millones de dólares de 140. Ha sido un fracaso, pero así que de proporciones épicas, de una película que pues bueno, defendimos la semana pasada épicamente, pero pues eso no significa que se vaya a salvar. En México ha tenido éxito, pero pues no significa, realmente cuando ves el costo de la película de 140 millones de dólares, pues sabemos que ni aunque fuera un éxito rotundo durante 3 meses en México la salvas. Sí, no, está muy canijo eso. Y más porque el dólar sube 10 centavos cada día, entonces pues así menos. No ayuda. Bueno, no ayuda nada. Bueno, ¿no tengan ahí algún otro comentario respecto a otra película que hayan sentido que fracasó en el cine por dinero? Maldito dinero. Maldita pobreza. Bueno, pasando a las películas, bueno, ahora sí vamos a platicar un poco de las películas que nos gustaron, las que no nos gustaron y la que sintieron que les decepcionó más o que les sorprendió más. Yo empiezo pues con mi película favorita, que fue El Buen Amigo Gigante. Porque la verdad es de que esta película, a pesar de que fracasó en taquilla, realmente capta la esencia de lo que hubiera querido ver Roald Dahl lo que reflejó Roald Dahl en su libro. Es una historia bastante bonita, realmente agradable para mostrársela a los niños, aunque terminan insistiendo en ver a Dory. Una banda sonora formidable de John Williams, unos efectos visuales bastante bonitos, bastante disfrutables. Unas actuaciones muy buenas, que la verdad es de que yo insisto, El Buen Amigo Gigante para mí se convirtió en mi favorita del verano y superó pues incluso a las películas de cómics, que seguramente hubiera tenido que mencionar alguna, ¿no? No sé si ustedes recuerdan, ¿ustedes tengan su película favorita de este año? Bueno, favorita de este año, pues yo creo que me voy a ir con Deadpool, ya que tuvo todo lo necesario para sobresalir entre lo que es una película que va dirigida al público adulto, pero con humor negro, un guión bien manejado, una buena dirección también, y pues supo reivindicarse Ryan Reynolds ya como el personaje de Deadpool, que ya lo habíamos visto en la de X-Men Orígenes Wolverine, con el mismo papel, pero pues en malas condiciones, y posteriormente tuvo a mal sobresalir como el Linterna Verde, que igual pues ya ahí conocemos la cantidad de chistes que salieron de esta película. Y tarjeta. Y tarjeta. Igual cantidad de referencias a cualquier cosa que se les pueda ocurrir. Y pues creo que ya podemos cantar el spoiler del final de la película. Pero no, mejor no, vamos a dejarlo para que lo vean si no lo han visto. Y por favor no celebren el Día Internacional de la Mujer, puede ser muy doloroso. una muy genial escena. Pero bueno, peor película para mí, yo creo que se lo lleva La Leyenda de Tarzán. No, nada relevante, ni siquiera destacable como secuela. No, la neta es que esa película sí fue un desorden. Sí, como... Sí, fue un completo desastre esa película. Sí. A pesar de que tuvo a Margot Robbie también, que ya estaba como que en el precalentamiento para verla en Escuadrón Suicida, que esa ya quedaría para mí como la decepción de este año. Tuvieron tanto que ofrecer que terminaron no dándonos nada. Solo un WhatsApp sumamente romántico. Uh-huh. Bueno, de hecho, yo creo que ahí me faltó mencionar mi peor película y mi, ¿cómo se llama?, mi mayor decepción, pero los voy a dejar para el final. A ver, ¿quién quiere seguir? Sigo ya nada más con mi placer culposo de este año, pues ya, creo que ya saben, Batman contra Superman. Ok. Abuelo. Me lo dejan muy difícil, yo también me voy por... Si se trata de la película de la, del año, desde que comienza el año, pues también me voy por Deadpool, ¿no? Pero si no es así, yo aplaudo Witch, definitivamente. ¿Qué película de terror? La bruja. Oh, my God. La mejor película de terror hasta el momento en lo que va del año, ¿no? Tiene todo para hacerte sentir tenso, ¿no? No sientes terror, pero te va llevando. Como y llegas a un punto, sí, llegas a un punto cúlmine en el cual te quedas asombrado, ¿no? Y la verdad está bastante padre. Y bueno, la peor película, yo creo que, no sé, me iría por... pues la de... ¿Qué será? ¿La Era del Hielo? ¿La Era del Hielo 5? Sí, es cierto. Sí. Sí, no, acentuando los fracasos de Fox, hacer una secuela ya completamente innecesaria de una saga que ya está más gastada que un billete de 20 pesos en un Oxxo. Sí, que ya debieron haberle dado un final desde hace mucho. Sí, completamente innecesaria, ¿no? Digamos, película de animación completamente innecesaria. Hasta Angry Birds fue mejor, o sea... Sí. No puede ser, nosotros que decíamos Angry Birds nunca va a triunfar, triunfó, ¿no? Sí, la verdad la película está buena, y bueno, entre películas de animación, ¿no? Uh-huh. Y no sé, entre las películas actuadas yo creo que está medio complicado. Sí, sí está difícil la lista esta vez, ¿eh? La verdad es de que fue un verano que no tuvo películas, bueno... Buenas, sí son contadas, malas hay muchas y es muy difícil resaltar una, ¿no? Sí, ese es el problema, ¿no? Que son tantas las malas que es difícil de ver. Resaltan tan las malas tan feamente que no sabes cuáles son las que están bien hechas o que valen la pena como tal. ¿Y cuál fue tu mayor decepción? O sea, una película que tú hayas esperado mucho y saliste realmente diciendo, ¿por qué fui a ver esto? Yo creo que fue la de El Conjuro 2, porque para mí, desde mi punto de vista, le hizo falta muchísimo. Se copiaron algunas características del fantasma, ¿no? Que era una especie como de monja, ¿no? Que ya la habíamos visto en otra película de terror, y creo que no fue lo que esperaba, ¿no? Muy bien. ¿Berenice? Total del año 2015, a mí, es que sí hay más malas que buenas, a mí no me gustó Los Odiosos 8, se me hizo muy tedioso el principio, no me gustó tampoco La Quinta Ola, híjole, ¿cuál otra? Hasta ahorita yo creo que de peor película y decepción, todo mundo habla del Escuadrón Suicida, pero a mí es como que pasable, y de película favorita... Si quieres, de tu mejor película favorita, te aclaro la línea. Ok, y película favorita, también voy por Deadpool, y tal vez Carol, pero bueno, cabe mencionar que de la decepción, tú dijiste que pues Escuadrón Suicida probablemente, bueno, pero tú tienes una película en particular, digo, porque dices que probablemente Escuadrón Suicida no te decepcionó tanto. Es que a mí no me decepcionó tanto. Tal vez Batman contra Superman. Para mí. Okay. O Batman The Killing Joke. Ay, esa a mí sí me gustó. No. Bueno, es que no. La verdad, sentimientos bien encontrados siempre tengo. Okay. Bueno, a ver, Manuel. Fíjate que favorita, por el momento voy a poner Deadpool. Porque yo sí me estoy esperando Doctor Strange. Porque ese motivo, porque realmente Doctor Strange va a ser ese nuevo paso de temática de Marvel, que no es de un superhéroe. Y tiene que hacer Sí, es que realmente no son poderes sobrehumanos ni nada, es literalmente es misticismo y es magia. Entonces esto es un contraste totalmente diferente para la gente que de Marvel. Entonces estoy esperando a ver qué tal les queda esto. Decepción. Pues literalmente me decepcionó Dory. Yo esperaba más. Realmente fue una historia como que, ay, vamos a aprovechar lo que nada más va aquí al ladito y que se la pasa en un acuario. O sea, fue demasiado. Todos imaginábamos que iba a ser una aventura más loca en el mar y todo buscar eso, y resultó que todo termina siendo un acuario. ¿Qué más? ¿Qué me encantó? Uy, pues no sé, aquí sí la te decidí. Sí puedo decir algunas que no les van a gustar, pero a mí me gustó una que por ahí salió de Netflix, de Adam Sandler. No. ¿La de los doble vida? Ajá, a mí me encantó. Ay, no. A mí sí me gustó. Yo me la pasé muriéndome de risa con mi chica, y sí fue un... Con esa chica que estábamos viendo, estaba bizarrísimo porque estuvo así, cae y muere de risa todo el tiempo, porque estaban demasiado tontas las cosas. Y sobre todo el personaje que se supone que hace de Adam Sandler, que se supone que tiene que ser uno de color. Entonces fue como un chiste de... Se tatúa algo y tiene que ser una persona de color. El personaje tiene que ser de color. Chal. Bueno, te lo compro. ¿Alguna otra película, Emanuel? ¿Algún placer culposo? No, pues placer culposo. Bueno, creo que ya lo dijiste. Sí, ya lo dije. Pues sí, fue las dos. Es las dos. Es literalmente las dos. Bueno, ¿quién me faltó? Bueno, Benigno no vino el día de hoy, entonces creo que me toca mencionar mis películas. Bueno, ya había dicho mi favorita. La que no me gustó en lo absoluto y que debo decir fue la peor película del verano, Conexión Mortal. Y esta película de Samuel L. Jackson y John Cusack es malísima. No la vean, por favor. Es la peor película de zombies que jamás hayan. Digo, y todavía no estrenó. Claro, sí, cierto, esa. Que también hay que destacar que Samuelito Jackson aparece en La Leyenda de Tarzán. Fue un mal año para Samuel Jackson, la verdad. Digo, todavía en los 8 más odiados es muy pasable su personaje, pero en Conexión Mortal, híjoles, no, por favor, aquí se ve que está persiguiendo la chuleta, ¿no? Mi mayor decepción, Batman contra Superman. Tenemos que decirlo, es una película que, híjoles, genera muchas expectativas ver por fin a los dos superhéroes más importantes del universo de DC, que va a aparecer la Mujer Maravilla, que la verdad es de que los trailers prometían bastante, sobre todo el primero, y de pronto llega un segundo trailer que prácticamente te cuenta toda la película, tache, ¿no? Ver que de pronto pues las motivaciones de los personajes no están tan bien infundadas, tache, ¿no? Ver una edición de filme que de pronto nos hace notar que la versión extendida es mucho más masticable, super tache. Y ver y creo que la mayor decepción es simplemente Doomsday, ¿no? O sea, realmente es una película que realmente pues estuvimos esperando por mucho para tener que aguantar una hora de drama, que de pronto dices tú, ¿tanto drama en una película de cómics? O sea, ni que fueran los Cuatro Fantásticos, en serio. Y que pues el resto de la película, pues sí, nos dio todo lo que queríamos, ver, ¿no? A Batman y a Superman dándose trancazos y ver por fin una batalla de proporciones épicas con los superhéroes más importantes de DC, ¿no? Pero aún así, la película sí quedó mucho a deber, y si la comparamos con Civil War, realmente sí queda pues muy, muy abajo, ¿no? Entonces, es por eso que digo que y gusto culposo, yo creo que voy a poner si suena... ¿Cazafantasmas? No, cruz, que se vaya el diablo, que venga Bill Murray, ¿no? Bill Murray. No, mi gusto culposo de este año, deben ser los Moomin, pero no lo he visto. Es que todavía no sale, ya no tarda en salir. Todavía no sale. No, gusto culposo, pues diría, debería ser Buscando Dory, porque a pesar de que la película no convence en el aspecto, pues decir, el valor agregado del cine, pero tenemos que seguir Buscando a Dory, pues es una película que sí termina entreteniéndote, te saca algunas carcajadas, te saca ese momento de ansiedad cuando Dory se entera de algo muy terrible en la historia y que de pronto sí sientes que hasta te vas a tener el mismo ataque que Dory, y pues terminó gustándome, a pesar de que pues sí, no terminó siendo la película que pues de pronto, pues sí, a algunos sí los decepcionó, y es cierto, porque pues termina siendo una secuela que pues termina siendo eso, una secuela, ¿no? No como Toy Story, que cada secuela nos quedamos, wow, esto sí es, qué fregón, ¿no? Bueno, y como le decimos el consejo a Medina, no veas Ghostbusters, no te vayas a gastar esos yenes, mejor Más bien no te vayas a quedar ciego, amigo. Mejor ve los trailers y ya después ve los trailers por ti mismo y tú dirás si la vas a ver o no. Incluso creo que está más entretenida el video de las japonesas cantando el tema de los cazafantasmas, en ese extraño idioma inglés-japonés que la película. Más bien Sí, no, no vayas. el video te dice más que la película. Sí. Y sí es cierto, por cierto que los de que parece que Deadpool, siendo la película que se estrenó en febrero o marzo, que sí está un poquito fuera del verano, terminó siendo como que la película que se llevó el verano, porque realmente fue un verano malo, Tenemos que afirmar que no hubo pues realmente una película que remarcar que dijeras tú, realmente me hizo el verano esta película. No hubo un Guardianes de la Galaxia, un Mundo Jurásico o una película que realmente nos hiciera pues dejarnos impresionados. Digo, ahí también, por ejemplo, podría poner mis gustos culposos a las Tortugas Ninja, ¿no? Que es una película que realmente capta el espíritu de la animación, pero aún así, con el antecedente que trae de la primera cinta, pues sigue siendo, pues no sigue siendo tan buena, ¿no? Sí, y es que Es que solo fue ese valor aún así agregado de los vale. Ajá. personajes, ¿no? De Sí. los personajes que nos hacen ahora sí que recordar esa etapa de esa niñez tan bonita de vivo y rocoso. ¡Oh, cafecito! Y es que aún así Deadpool tuvo suficiente potencial para acaparar algo del verano. Sí. No, y deja eso, también algunas películas que debieron haber sido mejores terminaban pues siendo autosaboteadas con el doblaje, ¿no? El caso de las Tortugas Ninjas, que preferí mejor verla en inglés, porque el Sí. doblaje pues sí venía anunciándose casi casi, ahí vienen unos actores, unos disqueactores a doblar a Vivo y a Rocoso, y de pronto oyes que van a ser un youtuber y Facundo, y dices, ay, no. Y No, el no, caso de... mátenme la ilusión. Y el caso de la Era de Hielo, que tiene otros youtubers que también dices, ya de por sí la No, película por es mala. favor. Es que ese O sea. también es un tema que se tiene que realmente que se tiene que tomar en seriedad es por qué están invitándose a youtubers a hacer trabajos de Algún día personas vamos a tener profesionales. que invitar a algún youtuber a ver si se anima a hablar en serio de este tema, ¿no? No, no, le vamos a hacer publicidad gratis, no. No, no necesitan publicidad. Que nos explique cómo lo ve. Él, ¿no? Como youtuber. Estaría Ay, va a ser muy padre. sencilla la respuesta. Si a mí me dijeran que pueda Dinero, participar en el dinero, doblaje de una dinero. película, pues yo solamente voy a escuchar la palabra Money, money, money, ¡Chachink! money. Money. Lo que molesta Money, es que les money, paguen money, más que money. a los actores de doblaje. Eso es lo que es más Ajá. molesto, que le paguen más a Werever Tomorrow que a Sebastián Yapur, por decir un ejemplo, ¿no? Sí, que es una Aló. queja recurrente de él. ¿Sí? Y dices, le pagaban más a Werever Tomorrow por hacer 5 líneas en la película que a mí por hacer a Diego en toda la cinta. Pues dices, no manches. Bueno, otra de las tristes lecciones que nos enseñó este verano, que pues la verdad es que sí, podemos decirlo, casi me puedo subir a mi auto futurista y ponerme el maquillaje de Immortan Joe y decir, ¡mediocre! Porque sí que lo fue, y creo que fue más mediocre que incluso que el año pasado, ¿no? Sí nos hizo falta esa película que nos hiciera decir, este verano estuvo genial por esta y por esta. No, este verano fue muy decepcionante por esta y por esta, ¿no? Bueno, ahora todavía nos falta lo que es otoño y parte de invierno para ver cómo cerramos el año. Y Que ya pues ya estaremos sabemos compartiendo las películas que nos que van por gustaron del año. Óscar, Ajá, que van por también por Óscares, las eso. películas que van a vender mucho, pues ahí tienes Moana, ahí tienes Rogue One, ahí tienes el El Doctor Doctor Strange, Rarito. el Doctor Rarito. el Doctor Rarito, varias películas que pues sí prometen, ¿no? Y pues y el hecho de que pues por ejemplo postergaron el estreno de Cubo hasta octubre, que en Estados Unidos no le fue bien porque pues ya sabemos que la pusieron en unas fechas muy malas para vender cine, pero pues acá en México pues la ponen pues, en octubre, que es un mes pues aceptable para ir al cine, ¿no? Pero pues bueno. Y pues todavía nos queda Star Trek de las películas veraniegas, que pues de hecho van a llegando a el siguiente fin de semana después de la próxima semana, pues todavía Sí, que para por cierto, recordando, ahí tuvimos promoción en la página de Reset para unos pases dobles. Para No la sabemos premier. si ya se los hayan llevado, pero pues Sí. tienen todavía para checarlo entre No, ahorita y mañana. pues ¿para qué les dices si la Ajá. premier fue hoy? Ah, sí, el olvídenlo. Olvídenlo. Pero sí, esperemos que los que hayan, pues ahora sí que Choco fue el que le dio seguimiento a esto y ojalá pues hayan ido y reclamado los boletos porque la verdad es que la premier incluso iba a tener algunos actores de la película, ¿eh? En Muy serio. bien. Bueno, pues vamos a dejar en paz el tema porque ya se nos hizo muy, pero muy bien, pero muy tarde. Y vamos con los estrenos del próximo fin de semana, que son varios. Y pues primero, pues obviamente recordarles que tenemos el Matsuri de cine japonés, que pues tenemos ahora sí que una gran variedad de películas, van a estar ahí en Cinemex. Pues ahí ya platicamos de Millennium Actress, ahí tenemos Historias de Tokio, una película de los 50 formidable, bastante buena, pues, considerando los estándares del cine de esa época. Tenemos películas de... Tenemos películas de Sentai, creo que es una película de Ultraman. También tenemos películas de terror, películas, también tenemos el estreno exclusivo de Kingsglaive Final Fantasy XV, o sea, la precuela del videojuego de Square Enix. O sea que hay de todo, incluso para los fans de las Vocaloids hay una película de Vocaloids. Entonces, chéquense la página de Cinemex para que vean el contenido de las películas que van a ver en, así que en muchísimas salas en México. Para que yo nada más tengo una dudita. Si voy a la de Bócalo y me van a dar mi stick de luz neón, porque si no, no voy. No. Habrá que preguntarles. Bueno, de las películas, así los estrenos regulares, ahí tenemos Amigos de Armas, que es una película que protagoniza Miles Teller, que nos cuenta la historia de un par de jóvenes que deciden convertirse en consultores independientes del ejército de Estados Unidos, aprovechando una pequeña cláusula desconocida que les va a permitir vender armas al ejército, haciendo muchísimo dinero, pero sus vidas se van a complicar cuando deciden venderle armas al naciente ejército afgano, lo cual le atraerá pues la atención de su peor de un enemigo muy inesperado, el propio ejército norteamericano. También tenemos Mi Papá es un Gato, una película protagonizada por Kevin Spacey, quien interpreta a un multimillonario que vive alejado de su familia y tras un terrible accidente despierta dentro del cuerpo del gato de la familia, lo que lo obligará a reflexionar lo que realmente quiere para ellos. Pero aguas, no, esta película. Miau. No, pues miau. Y cuidado que esta es de las películas con las más bajas calificaciones que ha tenido Kevin Spacey en su carrera, ¿eh? Así que, oye, aguas. Pero ¿no suena como a la historia, que hay una historia así, pero con un perro? Que yo me acuerdo es una historia así. Con este Tim Allen, ¿no? La del perro lanudo. Y que es malísima, esa del perro lanudo. La de los 60 estaba un poquito más buena, pero bueno, quítate ya de aquí, perro lanudo. Ay, no. Que ahí salió la canción, por cierto, la de los 60. También tenemos Mike y Dave, Los Buscanovias, que cuenta la historia de un par de jóvenes fiesteros que deben conseguir una pareja para cada quien para poder asistir a la boda de la hermana de uno de ellos en Hawái, con la promesa de que se van a portar bien y que no van a ser despapalles, pero resulta que las dos chicas que encuentran por internet para que funjan como parejas y se tengan que portar bien, de pronto resulta que les van a dar una sopa de su propio chocolate. ¡Oh, oh! Una de esas comedias llenas de alcohol, diversión en grande y bueno, ya saben. También tenemos El Demonio Neón, protagonizada por Elle Fanning, que nos cuenta la historia de una aspirante modelo que pernocta en el mundo de la moda en Los Ángeles sin saber que las modelos más destacadas de su agencia intentarán absorberle literalmente su vida. También tenemos La Delgada Línea Amarilla, cinta que pues triunfó en el Festival Internacional de Cine de Guadalajara del año pasado. Sí, del año pasado, eso es muy lamentable. Que cuenta cómo Damián Alcázar y un grupo de actores, Damián Alcázar lidera un grupo de trabajadores cuyo único trabajo será pintar la monótona línea amarilla que vemos en la carretera, pero que nos va a permitir conocer pues la vida de estos trabajadores y pues realmente a lo que ellos aspiran, ¿no? También tenemos Mis Mejores Días, que es una cinta francesa que cuenta las experiencias de juventud de un hombre que intenta sobrevivir a los días del régimen soviético, sus problemas en la adolescencia y el primer amor de su vida en Francia. Y Semana Santa, si no me equivoco, que es una joven y su hijo que pasan las vacaciones con su novio en la playa, pero lo que parece ser una actividad que pudiera integrar a esta nueva familia parece separarlos aún más. Bueno, pues ahora sí que tenemos muchos estrenos. Ya saben que el primer fin de semana de septiembre sí es un tanto inestable en cuanto al cine, pero traten de aprovechar los estrenos. Ahora sí que el cine se ve mejor en el cine y creo que lo que mantiene el cine en pie es que vayamos al cine y veamos sus películas, ¿no? Sí, y ahorita revisando la nota de lo de la premiere para Star Trek, todavía está disponible porque el estreno va a ser para mañana a las 8 de la noche. Uy, sí, es cierto, me confundí. Sí, así que si todavía tienen chance, pues todavía si están disponibles alguno pase doble, pues pueden ir checando los requerimientos para llevárselos en la página. Córrele. Y ahora sí que agarren velocidad warp para llevárselos. Así es. Bueno. Ah, por cierto, de la Delgada Línea Amarilla, pues ahí destaca también estar a ver a Joaquín Cosío, Silverio Palacios. Es una película dirigida por Celso García que sí, triunfó en el Festival de Cine y tardó mucho en llegar a los cines, así que aprovechenla. Bueno, vamos a empezar a despedirnos, muchachos, y primero que nada, pues vamos a despedirnos de De aquí vamos por orden. Primero las damas. Berenice, muchísimas gracias por estar con nosotros como siempre. Bye, gracias a todos y saludos a los del chat, porque luego dicen que no mandamos saludos. Ahí, por cierto, un saludo al señor Pulgosín, que pues ahí nos anda mandando mensajes de los de Juanita Escarcha, de las películas que tienen mucha relación con esta del gato. Y sí. Bueno, ¿qué más tenemos? Nos despedimos del buen Emanuel. Gracias, chicos, estuvo muy agradable el programa y pues ahora sí, como dice Traps, espero que la temática que viene para los próximos podcasts les guste y pues ahí esperamos que con nuestro corresponsal que tenemos en Japón nos traiga por ahí, podamos crearle una pequeña como entrevista de respecto al tema, porque sí estaría bueno preguntarle cómo ve él el cine allá, pero a partir de la perspectiva de los japoneses, cómo son de especiales para qué tipo de películas escoger. Sí, no, y aparte que es una industria que tiene una historia muy interesante que contar, ¿eh? O sea, es una historia que de pronto dices, híjoles, el cine japonés se ha salvado por la animación, y ese es su principal negocio en los últimos años, pero bueno, ya lo platicaremos con calma la próxima semana. También nos despedimos del abuelo Kraken. Ahora sí, chicos, bueno, muchas gracias por haber estado con nosotros. Creo que hoy me comporté bastante bien, ¿verdad? En cuanto a la tosecilla y todo eso. Ya, pues ya estás mejor, eso es bueno. Sí, sí, ya, creo que ya voy saliendo. Sí, no, hace dos semanas te nos ahogabas. Sí, sí, ya no tenemos que preparar el programa especial de despedida. Sí, no lo queremos poner en las efemérides, tristes. Efemérides, no, y en un día como hoy, el abuelo. No, además viene en el obituario, ¿no? Porque, pues, imagínate, pues, si es muerte reciente, tenemos que platicar de eso, ¿no? Pero no, ojalá que no. No, muchos años para el abuelo, por favor. Bueno, nos vemos, chicos. Dejen sus comentarios en la caja de Twitter. Ya saben, es el abuelo Kraken, así nada más. Hasta la vista, bye. Y por último, y no menos importante, el buen Marquito. Igual, gracias por habernos acompañado en este Reset Cine número 213. Pues igual ahí ya les habíamos comentado de la promoción de Star Trek Sin Límites. Igual para los viernes y sábados estamos armando unas retas en línea para jugar Gears of War, para jugar Lucha Libre, o ya sea Halo o algún juego que se juegue en línea, para que estén ahí al pendiente de nuestras redes sociales y se junten con nosotros. Y el próximo miércoles a Traps, a mí y a mí nos toca participar en el fantástico y sensacional Chocolonche, para que no se lo pierdan, miércoles a las 10 de la noche. Así es, el miércoles a las 10 de la noche ahí vamos a estar. Ya va a empezar la temporada de fútbol americano y seguramente sí vamos a también empezando a preparar a ver qué vamos a platicar. ¿Cómo vamos a platicar el fútbol americano? Porque ya se acerca, ya cómo regresa el Reset Bowl. Y también recordarles que el día de mañana tenemos el flashback ahí con Sorcerer Kike, otro nivel. Y creo que va a tener a Laiso también, si no me equivoco, a las 10 de la noche. Ya vienen las lesiones, mano. O sea, sí. ¿Qué onda, no? Y apenas la semana pasada se lanzó el Madden, ¿no? Sí. Sí, apenas se lanzó el Madden, ya se lesionó Tony, sí. Romo, ¿no? Ya se acabó la temporada para los vaqueros y antes de que empezara. Bueno, ¿qué otra cosa? También tenemos el Push Start el próximo jueves con el buen Alarjual. Bueno, si es que lo haces, ya, y si nosotros no podemos avisar si lo hace o no lo hace, pero bueno, de todas maneras lo tenemos que anunciar para que estén pendientes. Y vamos a saludar a la gente que pues se quedó hasta el final de este programa. Tenemos al buen M. Medina, que ojalá les gusten los temas de la próxima semana y las que vienen, porque sí, vamos a andar platicando de Japón durante todo el mes de septiembre, así que van a ser los temas de la semana. Va a haber mucho de qué platicar, porque la verdad es que los cine japonés tienen muchos géneros y no queremos tratar de brincarnos ninguno. También un saludo al Giovanni Basulto, que pues andó muy feliz por las referencias que hicimos a Zootopia, y al señor Pulgosín, que pues andó muy feliz comentando sobre las películas parecidas a la película del gato, ¿no? Pero bueno, ya sabemos, esta película sí, como que yo sí traigo la garantía de que no va a ser nada buena, pero pues bueno, hay que darle, a ver si hay que darle una oportunidad, pero bueno, yo creo que no. Bueno, pues ya con esto nos vamos despidiendo. Esto fue el Reset Cine número 213. Mi nombre es Juan Carlos Barbosa. ¿Ajá? Mi nombre es Juan Carlos Barbosa y me pueden encontrar en Twitter como @trapsan. Les recuerdo nuestras redes sociales, nuestro Twitter es @resetmx, nuestro Facebook reset.tv y nuestro canal de YouTube también es resetmx. Recuerden visitar el sitio resetmx.reviews, donde pueden encontrar las últimas noticias de cine, tecnología y videojuegos. Solamente me queda decirles que pasen una semana de película. Hasta luego. We'll be right back. Acabas de escuchar Reset Cine, un podcast de Reset MX. Recuerda seguirnos en Twitter, Facebook, iTunes y YouTube.